Hola a todas, hola a todos, esto es La Casa de mi Hermano. Aquí estamos otra vez con un programa en el que vamos a tener pues un poquito de todo, como en botica. Desde que mataron a mi mujer, obligo a uno de mis seguidores a ir vestido de mujer. Vale. Es una de las cosas que me ha prestado Víctor. A la casa y de la casa a la playa, ya está. ¡Pero es que yo quiero volar! Nada. ¡Quiero sentirme libre! Claro que sí. Ahora, Hoy yo me voy a hacer una encina bárbara con los pechos hasta el suelo. Es como que se lleva cebando durante un montón de tiempo. Como no esté a la altura, para matarnos, ¿eh? En fin, pero... Hostia, ya no me miras como antes, ¿eh? La primera vez fue culpa suya, pero luego ya... Bueno, se callen. El caso es que vamos con una sorpresa. Nada, un cameo. Y yo le respondí, claro que sí, guapi. Quería crear una película que provocase las mismas alucinaciones que provocaba el LSD sin tomar el LSD. Y ahí es donde comienza todo. El tío era lo más en la época. Violé a Frank Herbert. Se autoinsemina y os lo metéis por el ojete. Cagalera para todo. Cagalero. Rich, pasa de tu izquierda. Félix Rodríguez de la Fuente. Siempre termino cantando yo, nadie se me une. Lo mismo. Pero porque nadie. Porque no lo tienes que hacer. Siempre me quedo con la cara de decir. No cantes después. Tú molas. Gracias. ¿Me permites entonces que siga cantando? Bueno. Pues va. Bueno, vale, canta, Michael. Gracias. Canta lo que quieras. Canta, Michael, sé libre, Michael. Venga, Michael, canta. ¡Soy libre! Ojo, que he hablado con Watt y me ha dicho no solo que hoy se pasaba, sino que además haría una entrada especial que nos sorprenderá a todos. Sí, pues no sé, como no entre por la ventana haciendo piruetas o algo así, porque mínimo tendría que llamar al telefonillo o algo, ¿no? Hostia puta, ¿y esa música? A mí no me mires que yo no tengo nada que ver, ¿eh? Yo no he metido nada. Pues viene como de... ¡Hostia! ¡Te dio esto! Pero ¿qué? ¿Qué coño has vuelto? Ni qué polla has parado. ¿Era necesario dinamitarme la puerta? ¿Que estás viendo todo el salón? Esta era la sorpresa, ¿eh? Esto es... Sí, sí, vuelvo. ¡Apaga sí. esa fogata! ¿Así? ¿Pretando los huevos? ¡El sofá está ardiendo! ¡Mi gato! ¡De agua! ¡Mi gato! Demasiado C4. A ver, calma. Primero, uno que llama a los bomberos. El otro, ¡bomberos! El otro que esconda la hierba pública, porque venga la policía, tenemos un problema. ¡Yo me la fumo! Abrir la ventana, no sé, algo. ¡Bomberos! Mariona, madre que te parió. ¿Y ahora qué hacemos? Empezar. Tendremos que empezar, pero vamos, yo no estoy nada de acuerdo con esta forma de comenzar. Hay demasiada violencia ya en el mundo como para que tú ahora llegues... ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! ¡Sí! Hola a todas, hola a todos, esta es La Casa de mi Hermano, programa número 8 de la cuarta temporada. Bueno, ya sabemos que estamos casi terminando el primer trimestre del 2017, pero como es tradición ya por estas fechas, nosotros aprovechamos para hacer balance de todo lo negativo del año pasado y celebramos nuestra gala Lo Peor del 2016. Además que ya lo tenemos muy claro, esto lo hacemos después de que se entreguen los Oscar, porque, vamos a tirar de tópico, los Oscar son la antesala de Lo Peor del Año. Y eso es así. Eso será una segunda parte del programa, porque en la primera tendremos nuestras noticias. Seguiremos con el espacio dedicado al Festival de Cortos de Carabanchel. Así que nada, vamos a empezar todo esto aquí en La Casa de mi Hermano. Un programa, cuidado, un programa que ha sido premiado como mejor podcast. Sí, como mejor podcast por parte de la Asociación de Gente que Escucha Podcast. ¡Un aplauso! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! Gracias por este premio. Todo el esfuerzo invertido aquí, de estas horas de pasar el sueño. La Virgen de Guadalupe. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. La Virgen de Willis. No, para, no. Un sueño conseguido. No. ¡Para la música! Sí, tienes razón. Ni que Willis pudiera dejar alguna virgen. No, que ha habido un error. ¿Cómo que ha habido un error? ¿Cómo? ¿Se lo han dado a La Land? No, el premio se lo han dado a los de la órbita esa. Vaya, por Dios. Para nosotros, nada. Venga. Vaya, por Dios. Aquí no hay nada que ver. Desalojen la zona. Pero, ¿no nos podemos quedar el premio? Estamos aquí el equipo médico habitual. Tenemos a Jojo, a Víctor, a Susana, a Puni y a Guad. ¡Gracias! Después a pesar del inmobiliario de alrededor. Sí, bueno, a pesar de... Hacer un programa entre de escombros. Olor a quemado. Pero no, pero bien, después de tanto programa diciendo que algún día volverías, ya has vuelto. ¿Qué tal? Vuelto. Bien. Bien, las bien cervezas... Más. Un día de estos. Un día de... Bueno, nos ha traído caramelos. Nos ha traído caramelos de Super Mario. Y Pac-Man. Caramelos y de Pac-Man. Bolones. No quejaré. Muy bolón. Sí, sí. Muy este bien. Podcast cumple sus promesas. Puede que sea parte de mi nueva caja de la magia. Como la segunda parte de la sección de Lía. Sé que nadie cree en él. ¿Seguro? Yo, por ejemplo, quedé con él el jueves. Y hoy, ¿qué es? Martes. Martes, gracias. Dios. Bien, aún, bien no sé, aún no sé por qué no vino. Ni avisó de que no venía. O sea, tenías guardada, ¿eh? No, hombre. Solo quiero dejar esto por la historia. Ha contestado en WhatsApp. Es el lore. Ha contestado en WhatsApp, no sé qué historia, y has aprovechado para decirle ¡eh! Sí, porque en vista de que por privado no me hacía caso. Se aprovechó para ¡eh, chico! Y te ha hecho el mismo caso. En fin. Pensé que podría pensar que es que le he hecho algo malo, pero nadie puede hacerle ya nada peor que estar en su planeta y... Después de todo lo que ha sufrido. Después de todo lo que está sufriendo este hombre. Vale. Bueno, a Jojo no le voy a preguntar nada sobre la Switch, porque ya para eso le preguntamos... ¿50 de y cuántas? Más de 50 me pone que llevo al Zelda. Al Zelda. En una semana. Que a la Switch ya es eso y dormir. Con el 1-2 Switch también le he pegado un caño. Pero quiero, bueno. Quiero destacar un mensaje que puso de que en el famoso grupo de WhatsApp que decía ¡jo! El grupo de WhatsApp oficial. Que decía ¡jo! Me acabo de matar a un jefe final mientras espero a que llegue mi jefe. Claro. Eso te motiva para entrar a trabajar. Sí, sí. Claro. Matar al jefe final y ir a ver a tu jefe. Y luego la contestación de Michael diciendo deja ya de dar por culo. Porque tú estás a esto de caer, ¿eh? Bueno, sí, es posible, pero todavía no. Estás a un empujón. Estamos en el precipicio. A ver, de todos modos, cualquier... Tenéis que sacar la parabela. Cualquier cosa relacionada con Switch, ya dijimos todo lo que teníamos que decir en el trastero que publicamos. Muy rico, quedó muy bien. Quedó muy bien, ¿eh? ¿Has visto ahí? El vermú. Éramos muy profesionales, muy calmados, muy, no sé, como si no fuéramos nosotros. Sí, pero ¿por qué? La grabación de ese podcast es la única prueba que tengo de que eso ocurrió y no lo soñé. Que no me sacaste de la cama sin tener ni puta idea de hablar de la Switch para hablar de la Switch. Claro, pero era el domingo. Para no tener ni puta idea. Era un domingo por la mañana. Sea viva. Pero yo quiero hacer una pregunta. Yo, ¿te ha puesto ya Switch ese mensaje que ponen en Pokémon GO de no juegues mientras conduzcas? No. Pues falta les hace. Ya. Porque eso va para mal. Y que, quiero decir, con los Joy-Con se puede, ¿eh? Tú con un Joy-Con en cada mano. En el retrovisor la Switch y mientras vas conduciendo. Eso te iba a decir. Antes de pillártela, ya me contaste un plan que tenía para ir conduciendo y jugando a la vez. Ese es el plan, básicamente. Y puede hacerse. Se puede hacerse. Es factible. Se puede. Lo pones donde el GPS, la pones en enchufada. Y yo podría jugar durante los atascos por la mañana. Claro, está igual. ¿Tú miras ese formato de atasco? Que hasta los municipales ponen las luces para pasar. El municipal es lo más vago que hay. ¿Sabes? Un saludo a todos nuestros oyentes. Pues eso, ponen las luces para pasar y se salten el atasco. Un día dije, habrá una emergencia. Pero todos los días... Claro. ¿Eh? Hombre, todos los días hay... ¿Tanta prisa hay para robar la fruta? Venga, hombre. Todos los días hay emergencias. La cosa es que tú no lo veas. Tú no sabes. Siempre pasan cosas. Sí. Bueno, que está Víctor diciendo que yo estoy a punto de caer. Pero tú estás... con miedo de ir al Carrefour. O sea, cada vez, perdona, al MediaMarkt. Cada vez que te acerques al MediaMarkt, vas con miedo. Porque puede que se gaste. Porque ha salido algo. No, siempre ha salido algo. Siempre está con... Es que tengo miedo de ir al MediaMarkt. Es que puto, no voy a ser que me venga con el este. Es que o con puto, el otro. Mes de marzo. Estaba cagando y vi al Zelda Breath of the Wild y a mi familia. Pusieron mi juego en la bolsa. Puto mes de marzo, en serio. Qué asco de mes, ¿eh? Lo próximo que nos dirán lo que dice igual, lo de. Pusieronme la Switch en el Colacao. Sí, sí, sí. Me pusieron en el Colacao, lo tiré a tomar por culo y jugué a la Switch. Ostras, es que este mes está siendo horrible de cojones, ¿eh? Es que está saliendo todo. Luego ya no saldrá nada hasta septiembre, que saldrá septiembre-octubre. Más o menos cuando le deje de jugar al Zelda y los juegos se han bajado 25 pavos, los que me voy a comprar. Riquísimo todo, muy bien. Y todo Zelda habrá bajado también. Sí, sí, Zelda de Nintendo va a rebajar. Sí, porque Nintendo es muy de rebajas. Mira, sí, un par de sus rebajas en la eShop de 10% de descuento, dices. Se va a llamar segunda mano en el game. Sí, va a estar de segunda mano. Segunda mano en el seguro que va a estar de segunda mano. Sí, pero la diferencia a lo mejor es de 3 o 4 euros. Allí en el Carrefour en el que estoy está el Twilight Princess con el lobo. ¿Con el amiibo? Con el amiibo por 40 pavos. Pues a lo mejor tengo 40 pavos, Víctor. Yo te lo digo, ¿eh? Cosas, ¿eh? No, pero que te da 40 pavos para que se lo traigas. No, sí, no te confundas. Pensé que iba a ser para mí. No. Si no, quieres, pues ábrete un Patreon. Para la Switch. Claro, para todos deberíamos abrirnos un Patreon. Un Patreon para los vicios. En claro. Tu caso era la beca del crío, ¿no? Sí, la beca bueno, del crío. Qué poco duró. Bueno, como también la está disfrutando el crío, la beca. No es de la Switch la beca del crío, ¿eh? No os seáis mal pensados. No. Es de otras cosas que no merecen ser contadas. Es de trabajos en B, digámoslo así. Vamos con nuestro tradicional problemas de uno. Casi, lo tenías ahí. A los Sergio Ramos, al final, justo. Siempre ahí, el capitán 90 Ramos. Qué pena. Que digo que como en últimas ocasiones, este problema del primer mundo nos lo manda Paco, del podcast de Días de Juego. ¿Qué le has hecho a Paco, Víctor? Yo nada. Últimamente, el hombre pues nos manda, cada vez que ve algo, nos lo manda. Hace bien porque nos quiere y nos ahorra trabajo. Sí, también. Y eso lo adoramos a todo el mundo. Sí, todo el que nos ahorre trabajo es bien. Acepto bueno, los guiones, chicos. Chicas, también todos. Que nos decía, ¿acaso no es un problema del primer mundo querer chuzarse y no poder hacerlo? Uf, problema. Bueno, está claro, ¿no? Bueno, pues esto es lo que le pasaba a un tipo de A Coruña al que detuvieron hace unos meses porque se colaba en los contenedores de vidrio para beberse los culines que quedaban en las botellas. ¿A quién hacía daño ese hombre? La crisis, ¿cómo ha pegado, ¿A quién hacía daño? No, hombre, ¿nadie? Pues igual no lo dejaba precisamente ordenado después de buscar eso. Pero fíjate, el proceso que seguía era el siguiente. ¿Por qué era de Coruña, no? Porque era de Coruña. ¿Vamos a hacer todo el programa con acento gallego? No, solo yo. El proceso que seguía era el siguiente: se metía en el contenedor. Metíos en el contenedor, cogía las botellas al vuelo cuando la gente las tiraba, ¿no? ¡Qué héroe! Ahí la gente decía: ¡oh, caray! No suena la botella. Claro, ese es el tema. Pero bueno, mientras él cogía. En vez de crash, sonaba club. Y yo dije: aquí pasa algo raro. Pero el hombre mezclaba, porque cogía el contenido de los culines, los metía en un bol, y cuando tenía suficiente para ponerse a tono, se metía en el de plástico, así que hay una Coca-Cola. Pues sí, se medía ahí el chispazo y luego ya se iba con los cadenas de botellón. Y así no gastaba. Eso era Calimucho. Era Calimucho o algo raro. Entonces, claro. Farmear culines. El auténtico farmeo en la vida real. Farmear culines. Totalmente. Han detenido por culpa de un vecino chivato. Qué cabrón. Que al echar las botellas dijo: ¿qué no suena? Esto no suena. Esto no suena, Entonces, claro, pues al no hacer el sonido del vidrio, de vidrio contra vidrio, pues dijo, es como lo de mujer contra mujer. Pero pues, ves, vidrio contra vidrio. Yo tuviera tenido dos botellas para hacer al lado y cuando cogiera la botella hacía clink, clink, clink. Clink. Claro. Sí, pero ahora estás pendiente. Por supuesto, si eres tan profesional para hacer eso, tío. Al chaval le dio para colarse en el contenedor, no le pidas más. Que es difícil colarse en el contenedor. Sí, por eso, Como sea, como esto. Aquí en Madrid es imposible, claro. Aquí son un medio círculo verde con una ventana como la de los barcos de estas de circulito. Y con unos plásticos puestos ahí. Si tenemos oyentes en A Coruña, por favor, confirmadnos cómo son. Foto de vuestros cubos de basura de vidrio. Y si podéis, con uno de vuestros amigos dentro, saludadlo para comprobar que se puede hacer. Eso ya sería la hostia. Bueno, pues el caso es que efectivamente el vecino, cuando vio que aquello no sonaba, echó un ojo, vio el chaval ahí con el bol. Hola, buenas tardes. Y llamó a la policía. ¿Qué pasa? ¿Que no pican? Con un T43, A mí me suena a fake. O sea, me suena a fake de internet, a noticia para ganar clics, noticia curiosa que termina sentando. Pero oye, no hay gallego que le falte al es tan post, maravillosa. O sea, el ser humano es tan maravilloso, tan es tan inventiva, que yo quiero pensar que es verdad. Necesito que sea verdad esto. El caso es que en mi cabeza es verdad. Luego miré por internet y no encontré ninguna otra referencia. Es como un periódico serio. Es como lo del cerdo que le arrancó tres dedos a la verdad. Pero eso es fake. Eso sí es fake. Está la cuenta esa de maldito bulo ahora que se dedica a desmentir los fakes de internet. Pero bueno, también habría sido maravillosa si hubiese sido cierta. Tweetbusters. Tenemos que hacernos una que se llama Tweetbusters y hacer lo mismo. No, yo prefiero hacer una de. Yo como periodista. Soy más de hacer una para crear bulos. Y sí, claro. Me gusta más esa idea. El señor X. Sí. El señor X. Quítate el Pulitzer para cuando digas eso. Me gusta esa idea, me gusta. ¿Ves? Ah, trabaja en ello, va. No, que siempre te caen marrones. Ya, si durante el proceso de esto se me ha ocurrido una sección y no lo he dicho para no hacerla yo. Queridos oyentes, si queréis hacer una cuenta de Twitter para crear bulos, es una sección. Si a alguien se le ocurre, que la haga. Pero una cosa tan maravillosa, de verdad, no es mejor que la hagas tú. Es que no puede hacerlo. Si quieres que se mantenga maravillosa, impoluta, blanca, virginal, es mejor que no la haga yo. Seguramente Víctor tampoco. Pero yo no. A ver, entonces que tenemos que pensar. Yo la ensuciaría, la llevaría por el mal camino, no iría a la universidad nunca. Entonces tenemos que pensar en la única persona con dolor de frente y cordura de esta mesa. Yo. No lo va a querer hacer. Susana, deberías preocuparte porque hayan tardado tanto en cogerlo. Yo lo cogí a la primera. Después el ángulo de visión. Yo soy padre, pero no soy responsable. Se lo podemos encasquetar a Guas. Guas tiene con lo suyo todavía. Guas es uno que sale en la copet. Bueno, que en fin, que esto puede que sea fake o no, pero es bonito. Es bonito. Como la foto aquella del What the Fuck con Mariano Rajoy, que era GTF y habían hecho la W, y dije que la realidad no te juega un mal chiste con la G. What the Fuck, igual. Eso es cierto. Pero bueno, lo que os vamos a contar ahora sí que es verdad de la buena, porque es el tiempo de las noticias, es el tiempo del parte de la casa de mi hermano. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Parece que Tron, la película futurista ambientada en la red que empezase su travesía en el 82 y la continuase en 2010 para luego volver a ser cortada por Disney, va a sufrir un reboot. Y eso está bien porque vuelve Tron, pero está mal porque es un reboot. Y encima con supuestamente Jared Leto en el papel de malo, malísimo, malosomo. Pero con brackets, o sea. No lo sé, ya me da miedo todo. Se va a llamar Ares, o sea, me lo imagino, no sé, con el pelo rojo cresta como cuando actúa con los Cisti Chaco Tumars. O narrando ciclismo. También. En el supuesto de que todo esto sucediese, se dice que los viruses atacarían nuestro mundo de la forma inversa a la que tanto Kevin como Sam Flynn entran en la red. Llévese este, pero cuidado, sobre él pesa una horrible maldición. Eso es malo. Con derecho a una talina de yogurlado. Eso es bueno. El yogurlado también está maldito. Eso es malo. Pero puede elegir el sabor que guste. Eso es bueno. El yogurlado contiene aromatizante artificial. Eso es malo. Me puedo ir ya. El estreno de la 7ª temporada de Juego de Tronos se retrasa unos meses. No será como siempre en abril, sino que se estrenará el 16 de julio en Estados Unidos y el 17 de julio con subtítulos en castellano en HBO España y Movistar Series Extra. Esta 7ª temporada contará con solo 7 capítulos en lugar de los 10 debido a los 10 que suele tener, debido a que gran parte del rodaje fue en España y hacía demasiado sol para que se acercase el invierno. Hace pocos días pudimos ver el teaser con frases de anteriores temporadas y los animales que representan a las distintas casas en forma de estatuas peleándose. Poca chicha. Como no se estrena hasta julio en lugar de en abril, Juego de Tronos no participará en los premios Emmy de este año. Habrá nuevas incorporaciones en esta temporada. Jim Broadbent, como un archimaestre de la Ciudadela, y Joseph Quinn, que es el tío que hace de Polly en Dexter, como el misterioso Connor, un personaje creado para la serie y completamente ajeno a las novelas de Martin. Y hablando de las novelas, el 6º libro aún no tiene fecha de publicación. En esta 7ª temporada también habrá un cameo del famoso músico inglés Ed Sheeran, ídolo de la actriz que encarna a Arya y que parece que tendrá relación con este personaje. Al ser tan fan, esperemos que nos reaccione así. Me ha pegado un puñetazo y le he tocado la cara y me ha pegado un puñetazo. ¿Por qué? ¿Os acordáis hace un huevo de años cuando se hablaba de una secuela de Gladiator, que en realidad iba a ser una precuela porque nos iba a contar los comienzos de Máximo en el ejército romano? Bueno, pues si no os acordáis, ya os lo recuerdo yo. El caso es que le han preguntado sobre ello a Ridley Scott en un festival de cine en Texas, y claro, como todo es más grande en Texas, pues la boca de Ridley, pues también, mucho más. Ha dicho que no solo está encantado con la idea, sino que además lo ha estado hablando con el estudio. Claro, ellos le dicen que Máximo muere al final de la película. Por cierto, ¡boom! Spoiler de hace 17 años. Pero Scott les ha dicho que no pasa nada, que él tiene la forma de traer a Máximo de vuelta. Eso sí, Ridley no ha soltado prenda de cómo hará para devolver a Máximo a la vida. Tampoco sabemos si tendrá algo que ver con un guión que rondaba por ahí hace años, con Máximo luchando en el inframundo, ahí en el mundo de los muertos. Y claro, ¿qué más guiones locos puede haber por ahí? Gladiator en el futuro, Gladiator Cyborg, Gladiator con no sé quién, esa sería buena. Pero claro, mientras haya un productor loco para llevarla a cabo en Hollywood, no hay ideas inverosímiles. Trata sobre un robot asesino que es profesor de autoescuela y viaja a través del tiempo. Te escucho. Vale, vale. Sí, verás, ese robot tiene que tomar la dolorosísima decisión de si su mejor amigo morirá o vivirá. Su amigo es una tarta que habla. Adquirido. Vamos con la obligatoria noticia de Netflix. Y es que en algunos medios ya han podido ver los primeros episodios de la nueva serie de Marvel para el canal de pago, Iron Fist. Y las cosas no pintan bien. Según estos medios, en esta nueva serie la acción se alarga en exceso, aburriendo por momentos, y algunos capítulos son solo relleno. ¿Podría ser esta la primera gran decepción del tándem entre Netflix y Marvel? El tiempo lo dirá. Aunque no todo va a ser negativo. Según estos medios, la acción es espectacular, como debe ser una serie que homenajea el cine de artes marciales de los 70, y no desmerecen nada en lo que se han visto en otras series, como por ejemplo Daredevil. Iron Fist es la historia de un joven dado por muerto que regresa con la intención de, a base de hostias, recuperar el negocio familiar. Suponemos que durante estos años desaparecido habrá tenido, al igual que tuvo Green Arrow, un maestro en el milenario arte de dar galletas. Las hostias hay que darlas transmitiendo, no al tuntún. No tiene que ser una cosa vacía. No, y, hombre, si te encanas y empiezas ya a repartir, alguna puedes dar así a la ligera, pero en general tienes que darlas transmitiendo. La aplicación Pokémon GO continúa viva con nuevas actualizaciones, superando ya los 650 millones de descargas. Y este año van a más. Se ha confirmado desde Niantic, la empresa desarrolladora, que ya llegan los Pokémon legendarios y los esperados combates entre jugadores. También anuncian nuevas funciones de los gimnasios, ya que hasta ahora admiten que están muy limitadas y que pueden dar mucho juego. Todo esto a lo largo del 2017, así que tampoco es que se lo estén tomando con mucha prisa. Los Pokémon legendarios como Mew y Mewtwo no harán su aparición al menos hasta el segundo semestre. Esperemos que los combates entre entrenadores y el intercambio de los bichos no se haga tanto de esperar. Ahora la pregunta es, ¿volverá a crearse el caos alrededor de esta aplicación? Sí, sí, pero a ellos les preocupaba tanto si podían o no hacerlo que no se pararon a pensar si debían. Rocket League, el juego de fútbol y coches turbolocos, tendrá una nueva actualización gratuita. Se llamará Drop Shot, y en ella tendremos que romper las células hexagonales del suelo y colar allí la pelota para anotar el tanto junto con su pelota electrificada y una nueva pista. Los chicos de Psyonix siguen acelerando con su título y sus actualizaciones tan buenas y acertadas. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Adam Nimoy, hijo del conocido actor que encarna a Spock en las películas clásicas de Star Trek, quiere revivir a su padre con CGI. Al vástago de Leonard Nimoy le ha encantado la idea al ver el triunfo que ha tenido esta tecnología reviviendo al gran Moff Tarkin en Rogue One. Aunque a Adam le parece una fantástica idea, y no porque se le hayan puesto los ojos con simbolitos del dólar, dice que es una decisión que no está en sus manos sino en las de los productores de Star Trek. Adam Nimoy no tiene ni de lejos la fama de su padre. De hecho, de las pocas cosas que ha dirigido, una es un documental sobre su padre. Así que, ¿por qué no seguir chupando del bote? ¡Vergüenza debería darle! ¡Os ha convertido en esclavos! Ahí lo tenéis, perezoso e indolente haragán de porcelana, alimentándose de los excrementos ajenos y sin hacer ninguna contribución a esta sociedad. ¡Busca un trabajo! Parece que la película de La Bella y la Bestia, la adaptación a imagen real del clásico de Disney, viene con una polémica bajo el brazo. La aparición de un personaje con tendencias homosexuales causa que su estreno en Rusia se vea afectado, subiendo la calificación por edades a mayores de 16 años. La película ha sido investigada por el Ministerio de Cultura ruso por si pudiese incurrir en un delito de propaganda homosexual. Pero esto no ocurre solo en Rusia. Justo al otro lado del charco, en los Estados Unidos, en Alabama, un lugar fantástico, la película no se va a emitir en un autocine precisamente por este personaje homosexual. El dueño del local ha dicho que esta es la gota que colma el vaso, que no va a comprometer las enseñanzas de la Biblia, y mi argumento de mierda favorito, que en su cine solo se emiten películas que pudiese ver en compañía de Jesús. Jesús el Hijo de Dios, no el puertorriqueño el Gran Lebowski, Y yo me pregunto, y espero, es una pregunta retórica, ¿ver a un personaje LGTB es algo sucio para ver con Jesucristo y no el romance de una jovencita con un tipo mitad hombre, mitad bisonte? ¿Qué clase de actividades sucias se hacen en ese autocine? ¡Empieza la función! ¡Señoras y señores! Y tú, Elías, llegados de la capital mundial del libertinaje, Tijuana, México. ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, Dios, sí! ¡Preparaos para ver un poco de bestialidad pura y dura! ¡Erotismo entre especies, mamón! Erotismo entre especies y del mejor. Venidos directamente desde Tijuana, os presento a Kinky Kelly y el Semental Sexy. El gobierno español tendrá que explicar en el Senado qué medidas tiene en caso de que nos caiga encima un apocalipsis zombie. Como os lo cuento, el senador de Compromís, Carles Mulet, ha preguntado al Senado sobre los protocolos que tiene previstos el gobierno ante la posibilidad de un apocalipsis zombie. Esta noticia tiene truco, ya que este senador lo que pretende es protestar ante la poca calidad de las respuestas que suele dar el Ejecutivo. Esto me hizo pensar, ¿los Estados Unidos tendrán algún plan real para cuando los muertos se levanten? Pues sí, en 2013 unos periodistas descubrieron el dominio de la lucha contra los zombies, que fue creado en 2011, en el que los autores aclaran en una sección que no se trata de una broma. En este documento se presentaban hasta 8 tipos de zombies a los que pueden enfrentarse los soldados estadounidenses. Así pues, Mariano, ¿qué tienes que decir ante un posible Walking Dead? No lo sé, es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos. En fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. Hugh Jackman hizo su última película, como lo vendo, Logan, la cual ya está arrasando. En las redes también se comenta que si Deadpool le quiere para su secuela, el mismo Jackman dice que si saliese en el universo de Vengadores, pues él volvería a interpretarlo, pero el caso es que se ha ido, y en principio no va a volver, ni en forma de chapa ni nada. ¡No, no, no! ¡No lloréis! Y no tengáis miedo. Él mismo ya nos ha sugerido a un suplente. Shao Rukh Khan. ¿Que quién es este tipo? Pues ni más ni menos que el actor conocido como el Rey de Bollywood, con más de 80 películas a sus espaldas. Allí las hacen como churros. Es seguro que estará dispuestísimo. La cosa es que es incluso más mayor que nuestro actual Lobezno, que tiene 51 años. Eso sí, estaría encantadísimo de hacerlo y seguro que ya lo está celebrando cantando de contento. Verán, ya sea en un iglú, una choza, un cobertizo o una cúpula geodésica, no he vivido en otra estructura a la que prefiera llamar a mi hogar. ¡Hola! ¡Uy! Cretinos parecían cuando vine a vivir aquí. Luego, Maggie a mí me conquistó, Marsha a mí me enamoró. Lisa con filosofía me enseñó a aguantarte un día. Comer por ahora se pelas, se pilló una salmonela. Hey, te perdono. Adiós al Madurake y ya no sigo más. No es fácil derimar. Adiós al Badulaque. Si llevas mi riñaque, te dará mucho empaque. Con esto yo doy jaque. Yo tengo mucho saque. Adiós al Badulaque. Adiós. Víctor debe volver, no, por favor. Fernán Víctor debería volver. Eso es de la temporada pasada. Claro, bueno, pero se puede hacer un revival un día de estos. Sí, amigos, debería volver. Quita. Si con lo que te gusta a ti. Sí, luego dirás que no, ¿verdad? No te gusta a ti ni nada. Hombre, ahí. Si los focos si te nuestros, iluminen. Si nuestros oyentes nos mandan toque. Como tu Mr. Chaman. Mr. Chaman. No, dejémoslo aquí. Pero si eres Rancius, además. Pues, es Fernán Víctor es tu personaje. Fernán Víctor, sí. Que te vas a juntarle un sombrerito. Sí. Bueno, oye, lo de... Antes de nada, sí. Lo de Gladiator es spoiler. Ya está. O sea, 17 años después... A ver, mi sobrina tiene 13 años y no ha visto Gladiator. Y a lo mejor, pues alguien está escuchando el podcast así joven y no ha visto Gladiator porque no le pillo de ahora y dice, ah, pues si van a sacar me la voy a ver qué tal está. Y se la ve. Pues mira, yo... Y es un peliculón y tú le has traído la película. Te digo una cosa... En el sexto sentido. ¡No, no! ¡No! ¡Ojo, ojo! ¿Te vas a atrever? Puedes impedir a la gente disfrutar. Bueno, a ver, esa película vas a ver sí o sí, porque sale Bruce Willis. Acá está bien, brother. No está bien. Bueno, que es mi apreciación. Yo hablando, de lo que hablando de lo de la secuela de Gladiator. Y yo lo veo como Kratos, ¿eh? Yo lo veo como un Kratos dándole sí. Hostias a los. No, pero sabiendo que es una ida de olla de Ridley Scott, o sea. Una secuela de Gladiator a estas alturas de la película. Mejor dicho. ¿Cómo puede hacerlo? Mira, ¿cómo lo hace? Coge lo que mola de Gladiator, lo que mola de Immortals y lo que mola de 300. Lo manea, y ahí te echa. No sé cómo se llamará. Y te coges un Prometheus. Como ya hemos hecho el spoiler de que al final muere, por tu culpa, podemos hablar directamente de que el tío muere, como en plan le han dado alguna puñaladita, está envenenado y lo que vemos es que se lleva en el cadáver. ¿Quién te dice a ti que la acción no empieza continua a que luego no se muere? No se muere por. Nos engañaron. ¿Cómo? No, simplemente no nos han tenido no lo hemos visto años. incinerado, creo recordar, ¿eh? Hacemos un granadito, pero no lo incineran ni pero tiene una escena, hombre, termina una escena en plan, ¿cómo se llama esto? Se proyecta evocadora, ¿vale? Evocadora de que se realizando el trigo en los campos elíseos, sí, como claro. Palmati. Eso me voy con mi hijo y mi mujer. Experiencia cercana a la muerte. Y aparte, el líder, al final el líder. ¿Cómo te dejó? Y es que, claro. Y no, tengo que morir, debo volver con mi mujer y mis hijos. Pero Máximo, ahora estás vivo, te necesitamos para tener esclavos, la legión romana. Debo volver. Por favor, yo creo que merece la pena. Al final el líder entierra el líder entierra las figuritas al final de la película, como diciendo. Ah, claro, el negro sabe mogollón, pero si el negro echa a correr. Ni se sabe de tiempo, dirá, pues lo habrán matado. No, llames, no lo llames al negro así sin más. Es, claro, es Digimon. Digimon. Es Digimon. Digimon Honsu. Digimon se llama Digimon Honsu. Pues, bueno, sí. Pues, decir, claro, porque sabes el nombre. Y me acabo de quedar efectivamente. Porque sabéis el nombre, pues el Digimon. Digimon, joder. Digievoluciona corriendo hacia el sol. Y entierra los muñecos pues, porque no va a cargar con ellos. Claro, claro, son una figurita chiquitica, no. Tiene el tamaño de un amiibo, más o menos, o sea que sí, ¿no? Menos, es más pequeño todavía. Que le pare una legión romana encima por el camino y le diga buenas noches. ¿Qué lleva ahí? ¿Qué lleva ahí? Y encima lleva, el Digimon lleva ahí lo. ¿Esta quién se la ha robado? Claro, o sea, y ya movida. Van a decir que son tuyos, que sabes estar. Ha robado muerto, esto está penado, claro, van a ser gladiador. No vuelve ni a y vuelve a empezar la película. Oye, y sobre lo del sustituto para Logan. Ya sabiendo que Hugh Jackman dijo que no, que yo ya paso, salvo esas dos excepciones que has comentado, yo ya paso ya de hacer Logan, que ya estuvo mayor. Entonces, si de verdad nos planteásemos en sustituir a Logan, si os ocurre, aparte del señor este de Bollywood, si os ocurre alguien de verdad que podría... Por favor. Harrison, ¿no? Que no sea Bruce Willis. Otro, digo. Es que Bruce Willis ya... Pero podría ser negro. A Bruce Willis le Snoop Dogg tampoco. Pues me quitas a Bruce Willis, a Snoop Dogg. Nos queda poca gente que pudiera llegar a ser. Oye, que a lo mejor con un desconocido se puede hacer. De Rock. Es verdad que están todas. Pero, no, de Rock no, pero a lo mejor entre el elenco de. Yo ¿De pues, qué? Porque no está tan mazado, pero a lo mejor CM Punk casi un poquillo de no. cara. Bueno, sí, tiene carusa. ¿Verdad? Tiene así sí. cara de Hugh Hammond. De Hasselman. De Hugh Hammon. Sí, a ese le dejamos patillas. Pero está con sus cómics, no creo que le interese. ¿No? Claro, sí, no le interesa no, nada. Para seguro. Nada. A mí me dices, oye, mañana en el 90 y irá a decir, no, es que tengo unos cómics, ¿sabes? Sí, efectivamente. ¿Quién sabe? Oye, que es muy raro. No, dice, sí, sí, yo te dicen, oye. Que mañana tienes que ir a rodar Lovendo. ¿Quieres o quieres irte a tu trabajo normal? ¿O quieres ahí con la zada y con el rastrillo? Pues le clavo al jefe el lápiz en la frente y digo: ¡Me voy a rodar Lovendo, hijo de puta! Esto no lo escucha tu jefe, ¿verdad? Pues si lo escucha, me la suda. También lo haría y seguro que no sabe ni quién es Lovendo. Pero el caso es que. Esa es mi apuesta. Además, mira, CM Punk sería baratillo. Más o menos conocido, o sea, tiene algún público. Y sabe de qué va el personaje, porque... El cómic. El comiquero. Esa es mi apuesta, solo que se tiene que poner más mazos. A ver, ¿quién podría decir yo? Y pensando vosotros. No, no, sí, tampoco hace falta que se ponga tan mazado, lo que no tampoco... Yo personalmente, pues lo que pasó con Hugh Jackman, sí, sí. Una persona que no sabíamos de dónde salía, ¡pum! Aquí está. A lo mejor de altura, porque lo vendo, pero claro, vende ahora un lo vendo bajito, que es como tendría que haber sido. No, pero te digo, como, al igual que como fue Hugh Jackman, una persona que nadie sabe de dónde ha salido, punto. Claro, pero Hugh Jackman es más guapete, lo vendo tendría que ser, pues yo qué sé, un tío encerrado ahí de pueblo de aquí de España. Pues nos vamos a Alabama y ahí en Alabama seguro que ya viene. Enano mazado con pelos, ¿sabes? Fumándose su puro, realmente tendría que ser así. Ahora de repente es que es guapo. Un tío que sea. De lo guapo, lo vendo. Si buscamos a uno ahí que fume puros aquí en España, pues y quieres buscar a alguien de ahí de la España profunda. Bertino Osborne como Logan. Sí, Bertino Osborne. Bertino Osborne, la apuesta de yo. Seguimos. Bertino Osborne, no, que le han ingresado, que tiene gota. No está. Vaya, bueno, pues cuando se recupere. Oye, que Susana. Qué negativo, o sea, tú piensas que lo de Nimoy, o sea, lo del hijo, que lo hace solo por el dinero, que a lo mejor ni siquiera le pagan, que es solo por la alegría de ver a su hombre, padre. No sé si tendrán derechos de imagen o esas cosas familia de la familia, pero fijo que sí, o sea, fijo que sí. O sea, sí. Tú lo ves ahí. La dinero. Familia pilla minuta ahí seguro. Hombre, claro que van a pillar pasta de ahí, vamos, está mira, clarísimo. Mira a los descendientes de Tolkien, ya el abuelo muerto de hace años, y dijo, vamos a llenar los libros a estos de cine y venga, sí. Claro. Está Christopher Tolkien diciendo, ¡qué bien! Es que además tú piensas, ¿qué ha hecho ese hombre? O sea, ¿qué ha hecho Alan Nimoy? Más que tres documentales y uno de ellos de su padre. Es Spock. Y salió en Big Bang Theory. Salió un capítulo, sí, de Big Bang Theory. En el que Sheldon en un momento dice que tiene una servilleta con la firma de Nimoy. y que como se limpió la boca con ella, lo va a clonar. Sí. Se la regala Penny, es el mítico de Penny, le regala la servilleta con el autógrafo, sí. Y él trae todos los regalos que tenía planeados, en plan el de pequeño, el medio y el grande. Pues no sé, pero eso nos lleva a otro tema. O sea, todo ahora que se parece que se va a volver a llevar eso de revivir digitalmente a determinados actores. Lo hemos visto en Rock One, hace años pasó en Sky Captain. Y aparte ya se hacía con imágenes de archivo y con dobladoras, sí, con una voz similar para anuncios. Joder, había Ben Davis, sí, anunciando, se ve haciendo una crema para manos hace un montón de tiempo. Cuando hace de Pim, el, ¿cómo se llama? Douglas, ¿no? Michael Douglas. Pues se le ve todo joven, tío. Y en la segunda de Vengadores, el Robert Downey Jr. joven que se cascan. Por así, sí, pero ya no es lo mismo, pero hay un concierto por ahí de Snoop Dogg en el que sale cantando con Tupac. Y él sale como holograma. Sí, y está súper guapo porque además hacen como coreografías cruzándose el escenario el uno del otro, ¿sabes? Está bastante bien. No, pero lo que me refiero, o sea, llegamos a un punto que, o sea, cuando tú quieres traer a un señor de esos a la vida en, todavía no tenemos el conjuro reencarnar, pero tenemos hologramas, claro, pero está muy bien nuestros rituales. ¿A quién le tienes que pedir permiso a la familia? Supongo, sí. Imagínate la abuela que está viendo la tele allí y ve a Tupac que le han metido 8 balas y le ve a mi nieto y le da un perreque a la abuela. Hombre, también depende. En el caso de que sea a la persona, sí, pero a lo mejor si es al personaje, el personaje tenía tu cara porque lo ha representado, es un poco... Es la cara de mi familia, sí, bueno, pero también es mi personaje. O sea, todavía has vendido tus derechos de imagen. Claro. Jesús Gil resucitado por CGI. Pero si Jesús Gil no ha muerto. No hay dicho Machicho 2017. Jesús Gil no ha muerto. Está en Perú. Ya, está por ahí. Perú, en Brasil, con sus 300 millones que no sabía qué hacer con ellos. Ah, y con 120 años. También. Y 220 kilos. Y con Hitler también, los dos juntos. Yo vi imágenes del entierro. Ese tío no entraba en ese ataúd. Era demasiado pequeño el ataúd, ¿eh? Ya. Para que Jesús Gil. Ahí pasaba. Y el caballo y el cocodrilo no cabían ahí. Imperioso, dentro. Imperioso y furia. Imperioso y furia cuando supuestamente murió. Cuando estaba por ahí, sí. No, cuando supuestamente murió hicieron seppuku. Sí, Jesús Gil era como el era, sí, era su samurai, era su samurai. Shogun. Ay, Dios mío. Qué penita. Vaya película más buena nos hemos montado. ¿Has visto? Santiago, bueno. Segura, que sí que nos escuchas. Apunta esto, un guión bueno. De lo de La Bella y la Bestia y el señor gay, pues no voy a comentar nada porque me parece muy lamentable. Estaba en lo de, ¿cómo se llaman estos? Los que han hecho el autobús. Está también detrás de esto. Hazte oír estaba detrás de esto también. Hazte oír, ¿no? Que ha querido prohibir también aquí en España. Hazte oír está en ello. Ahora mismo tienen un chofer. Tienen una aliada ahí con lo del autobús que se la pincha una rueda y tal. Y dice, joder, no, a mi autobús que no se lo pinche nadie. No, que digo, lo de los zombies, Víctor, yo esta noticia la tenía guardada, ¿sí? Pero esperando a la respuesta del gobierno. No, es que para darla después, o sea, si el gobierno de verdad bueno, informaba de algo. Supuestamente es todo en un tono irónico y jocoso, sí. En plan de, pero respóndanme a esto. Seguramente contestarán 4 tonterías. No, es que además el tipo este, el senador que ha hecho la pregunta. Carles Mullet, el tío bastante cachondo, fue a una sesión de control donde estaba Montoro. Y fue con una camiseta del señor Barnes. ¡Ahí está! ¡Zas! ¡En tu cara! Ya sabemos que tiene cierto parecido. No, pero... Hay un programa muy bueno que el martes 14 le hicieron una entrevista a un señor de México con este tema. El Imperio del Monopolio. ¿El Imperio del Monopolio? No me suena. ¿Dónde echan eso? ¡Vaya cuñada! ¿Dónde echan eso? ¡Spam! En Radio Vallecas. Y el martes 14 estuvieron hablando sobre ese tema. Con una entrevista con un señor de México, especialista en no muertos. ¿A qué hora? A las 10:30. O sea, acaban de... ¿Estás diciendo que a las 10:30 en Radio Vallecas se emite en el Imperio del Monopolio? ¡Vaya spam en tu boca! ¡Os estáis regalando ya, también os lo digo! ¡Os estáis callando, En todo caso, regalamos a los de Tunein, que se los puede escuchar desde ahí. ¿Vosotros? Vale, YouTube, que tal vez se les puede escuchar. ¿Tenéis algo que ver con ese programa? Era una cierta duda. ¿Tenéis algo que ver con ese programa? Claro, es un programa de gente... Ah, es muy bueno, ¿no? Es un programa de gente fascista. De fachas todos. Pues me dio por... Es cierto, me dio por buscar a ver, digo, vamos a ver. Si esto alguien es la propuesta aquí en España, en Estados Unidos lo han tenido que proponer. Y no, en Estados Unidos lo han tenido que aprobar. Y en Canadá estuvo a punto de ser aprobado. Que en, en Canadá sí se acerca en plan de. Le bajó el canuto al ministro y dijo: ¡No, venía arriba! La idea que tenían en Canadá encima era muchísimo más heavy porque era entrenar una parte del ejército. En supervivencia, en condiciones extremas, en caso de posible frío. Para fíjate, acabar. Si en el ejército de Canadá tienes que currar poco, que te entrenen para eso es currar menos. O sea, decían, yo estoy en la reserva de los zombies, aquí hasta que no venga uno, que no me llamen, ¿sabes? Y cobrando de ahí del Estado. Decían, pues eso, decían, de la propuesta ponía, pues, sesiones de visionado de película, lectura de cómic, lectura de novelas, la que tuviese. Es decir, que el ejército canadiense estuvo a punto de crear la primera división. Yo sí, me alistaría. En Canadá. Me recordó mucho a la cosa esta que hubo en los 60 y los 70 de lo de los estos síticos, de la película esta de los hombres que miraban cabras, que querían hacer soldados síticos que atravesasen paredes. Sí. Pues me recordó muchísimo a eso, pero en Canadá y con zombies. Claro. Pues mira, con Ryan Gosling. Mariano, que tú lo sabes bien. Con el paro que hay aquí en España, muévelo, imagínate crear nuestra propia brigada de anti-zombies. Hay una película que se parece, la de Agente de la Ley o algo así, no sé. Es una española que cogen a un China, un no sé qué, ya sabes. Ah, una española. Equipo de élite. Eso. Un español. Equipo de élite. Una españolada. Es que él ve todo tipo de cine. Lo sabes. Pues eso, Twitter es así de mierda. Mariano, haz dos casos. Una persona que tiene trabajo. Hace cosas. Abuelo, ¿es verdad que Santa Carla es la capital criminal del mundo? Bueno, hay algunos elementos indeseables. Supongo que hablas en serio. Por lo que dices, hemos venido a vivir a la capital criminal del mundo. ¿Es cierto eso, abuelo? Verás, te lo diré de otra manera. Si los cadáveres de las personas asesinadas por aquí se levantaran de improviso, tendríamos un serio problema de superpoblación. Oh. ¿Quieres asustarnos? Oíd, los miércoles el cartero trae la revista de lo que darán en la tele. A veces el envoltorio está un poquitín despegado como este. Si tenéis la intención de arrancarlo, no lo hagáis. Solo conseguiríais desgarrar la portada. Y no me gusta. Y ahora largaos de aquí. Espera. ¿Tienes televisión? No, solo me gusta saber lo que van a emitir. Leyendo la programación, no necesito televisor. Continuamos aquí en la casa de mi hermano y ya sabéis que desde hace un par de programas os estamos trayendo información sobre los cortometrajes que vemos en el Festival de Cortos de Carabanchel. ¡La turra! Sí, esta es la turra. ¿Pero por qué damos la turra por esto? Porque está muy bien. Claro, está muy bien. Porque somos orgullosos colaboradores de este festival y la ilusión que nos hace ver en el cartel el iconito del programa. Y miembros del jurado. Orgullosos miembros del jurado. Bueno, en fin. El orgullo es nuestro, sin duda, para ello ya no sé de tanto. Es decir, el destino de esos cortometrajistas está en vuestras manos. ¿Habéis pensado en ello? Cortometrajista, ¿eh? Otro chileno, ¿qué te parece? Ras, al diccionario. otro para Pérez Reverte. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Nos dice cortometrajistas? No lo sé, pero a mí me suena feo. Pero bueno, yo creo que existe. ¿Tú crees? Bueno, yo creo que existe. A mí me suena a hueso largo del. Del hombro. Del esqueleto. Luego lo buscamos. El caso es que. Yo creo que son cineastas igualmente. A Puni y a mí, a pesar de que somos jurado, insisto, todavía no han intentado sobornarnos. ¿Ya? Y esto es España. Es preocupante. Ahí. Efectivamente, esto es España, todo está en venta. Primero probé mirándoles mal, ahora bien. Y no, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Irá? ¿Me siguen cobrando las cervezas? Bueno, hay que decir que con la entrada te dan una consumición gratis. Pero no. A todos. Con una caña no vamos a ningún lado. Ahí no. O sea, nosotros como jurados necesitamos más. Y os lo dan a todos al que van. O sea, esto es así. Bueno, hace nada ha sido la sesión de cortos de comedia, pero tenemos un pendiente a hablar de la sesión de febrero, la de los cortometrajes de ciencia ficción. Así que Susana y Víctor, que son nuestros críticos oficiales del certamen, comenzad a contarnos qué es lo que hemos visto en esta sesión. Pues mira, el primer corto se llamaba Einstein Rosen, y está producido por Miss Movies, y el guión y la dirección es de Olga Osorio. Está rodado en Galicia. Y bueno, no puedo decir de qué va porque hago spoiler de los cortos. Claro, no hagas spoiler. Va a ser la teoría de Einstein Rosen de los agujeros negros. Yo la frase que tenía apuntada es... No sé si se... Pues la digo... Espera, léelo y tú dime si es un spoiler. Yo no la he... Este no lo he visto. Yo estaba aparcando. Ah, ¿estabas aparcando? Este, yo estaba aparcando. Este vale. Es el único que no pude... No yo tengo ver. Puesto aquí. No está bien jugar con agujeros de gusano. No sé si te parece bien. Es buen resumen. Sí. A mí me gustó... A mí... De esta sesión, he de reconocer que fue el que más me gustó. A mí, de los que más también, sí. He de reconocer que me gustó muchísimo. Con los dos niños, luego todo lo que pasa después, está muy, muy bien el corto. Sí. No, yo te digo, sin verlo sí que vi que tenía... Vamos, por lo que me contaste y tal, sí que tenía bastante parte de comedia. Muy, muy gracioso. Sí, que es muy gracioso. Muy visual, además. O sea, corto de... Para ser un corto, era corto. Pero muy visual de cómo lo representas, lo de... Un corto, corto. Bueno, sí, ya llegará el corto, corto. Sí, sí, sí, sí, sí. De eso ya te contaré una historia. ¿El segundo se llamaba Ultimátum. Correcto. Dirigido por Guillem Puig. Y con guión suyo y del señor Iván Casajús, con Carolina Bramberizo, perdón. Sé decir cortometrajista, pero no Bramberizo. Toca los cojones. Hay muchas más cosas que no sabes decir. Marc Ullot y Pancho Martín. Y la frasecita que tengo yo es: una cita en un bar heavy cuyo final te sorprenderá. Así, clickbait. Eso es clickbait. Clickbait. Pero es que no, este sí que no se puede decir mucho porque... Claro, porque estropeas. Estropea el corto. O sea, un spoiler en un corto spoiler. Puede ser sí. Contar el corto. Este el giro final que tiene es muy bueno. A mí está muy bien. Me pareció muy interesante. Yo lo único que puedo decir sobre esto que es... Me resultó... Me sonaba lo que estaba viendo. O sea, ¿cuántas veces te has ido de vacaciones y tienes ahí esas discusiones tontas con tu pareja cuando estás de vacaciones? Y dices, joder. Claro, que tenéis pareja. Claro, bueno. Claro. Tú también. Tú discutes con el espejo. Claro, yo con la mano izquierda y la mano derecha. ¡Me quiero de vacaciones! ¡No, no te quieres ir! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Pues no me voy! Claro. O sea, pues a mí me gustó mucho la puesta de escena, como estaba representado ese bar heavy. Me recordó mucho a... Tiene un rollo muy Alex de la Iglesia. Y un rollo sórdido, tipo... Sí. Conocemos bares de ese tipo. Sí, hemos estado en bares. Lo cierto que sí. Sí, la verdad. Bueno, luego el tercer corto se llama Wolf. Ay, perdón. Esta, aquí viene la fuerza, La producción es de El dedo en el ojo, en colaboración con la Escuela de Cine Van de Apart de Barcelona. Y está dirigido y guionizado por Álvaro Rodríguez Areni. Y bueno, la verdad que yo creo que no entendimos nada a nadie de este corto. Es una pena, porque es como que van contando cosas, pero no terminan la historia de nada. Yo tengo que volver a verlo, a ver si... Yo lo he vuelto a ver y no sigo sin entender nada. Sí, sí, yo la frase que tengo es: un piloto de la Segunda Guerra Mundial sobrevive a un accidente y le pasan cosas. Le pasan cosas. Sí, sí, cosas nazis. Luego hay una niña, luego... Pues sí. Es que van saliendo cosas, pero tiene no un riff, explican nada. Tiene una escopeta, el tío está sangrando, es que no... A ver... Y de ciencia ficción tiene lo que yo. Ahí, bueno, Eric me dijo: oye, cuando habléis de esto, si me podéis llamar, me gustaría... Dar mi opinión. Dar mi opinión sobre por qué se seleccionó este. Pero no lo vamos a poder hacer porque queremos grabar rápido porque es muy tarde y hay gente que tiene familia y cosas que hacer. Y empieza un programa, no sé si lo habéis escuchado. Pues, no, ya, por favor. No empecemos a hacer publicidad del Imperio, del Monopolio en Radio Vallecas, está feo. Pero que sí que es verdad que el corto está chulo. Cinematográfico. Sí, también. Sí, está muy bien rodado y todo lo que quiera. Cualquier cosa en la que ves un tipo vestido de nazi haciendo hijo de puta, pues está bien. Pero claro, no me dio la sensación primero de entender de qué iba y tampoco le vi el punto de ciencia ficción. Ya. Si dijésemos que ha habido un rayo, ha pasado algo, yo qué sé, pero no... A ver, le brillan los ojos en un momento. Alguien le brilla los ojos. Y es como, wow, ya. Y ya, y fin. Pero bueno, del siguiente que vais a hablar, que se llama Time Lapse, de este, bueno, en esta sesión no hubo gente allí en el festival de... No hubo coloquio. No hubo coloquio porque no había gente ni de dirección ni de producción. Pero sí que el autor de este corto, de Time Lapse, mandó un vídeo explicando un poco de qué iba el corto, cómo había sido el proceso y tal. El vídeo dura más que el cortometraje. Sí. Dura 1 minuto 21 segundos. El corto con Título de crédito de al principio y al final. Y aún así, buenísimo. O sea, de los mejores, vamos. Sí, Cristian Avilés, que es como se llama... El director. Decía que bueno, que la historia era una historia cerrada y autoconclusiva, pero que se plantearía que podía ser el piloto, los primeros minutos de una película, de un largometraje o de una serie. Sí. Podría, la verdad que sí. La pinta que tenía era muy... No se puede contar, claro. Porque es un... tan corto. Pues sí, claro. Aquí decir cualquier cosa es... Va a un niño que no se quiere levantar de la cama. Y hasta ahí, podemos leer. Sí. Una cosa a decir, bueno, que la historia es de Alejandro Parra y también la música y el sonido también de Alejandro Parra. Y tiene el premio de No Todo Film Fest. Y luego, el quinto corto se llama The App, la aplicación, y tiene un premio al mejor cortometraje en la noche del corto español. Y bueno, sale el actor Carlos Areces, que es un... Sí, bueno, muchachada Nui. Ojete calor. En este se notaba que había paroja. En este se notaba que había pasta. Más que pasta, sí. Dirección. Sale también en un momento del corto. Sale Hugo Silva. 20 segundos sale Hugo Silva para saludar, básicamente. Pero sale. Pero bueno, el protagonista es esto, Carlos Areces. Está dirigido y guionizado por Julián Merino y Karin Wolf. Y curiosamente está patrocinado por Industrias Merino, que es el director, vamos. Queda todo en familia, ¿no? Sí, y. Y bueno, está muy bien, es muy Black Mirror. Sí, sí, es lo que pensaba. Estilo Black Mirror. Sí, todo gira en torno a una aplicación de móvil. Que te dice lo que tienes que hacer. Sí. Básicamente. Y es muy, muy Black Mirror. Está muy bien. Y se nota que había pasta porque está muy bien rodado, muy con actores de prestigio. Está muy, muy bien hecho. Y el último de los cortos de esa sesión se llamaba Zona 84, dirigido por Lonan García, guionizado también por él, e inspirado a su vez en un cómic de la revista Zona 84. Y de lo que va es de un futuro posapocalíptico, y ya sabéis lo que ocurre cuando hay un futuro posapocalíptico. ¿Qué pasa cosas? Sí, todo lleno de mierda. El protagonista es como que se quiere liberar de algo. Hay una empresa muy mala que hay por ahí. Me recordó mucho a cosas de tipo, es decir, por... Se nota que está sacado del cómic y que estaba muy inspirado en plan cosas como Sin City o 300, con intentando imitar la viñeta en las imágenes que mostraban. Luego al final del corto, en los títulos de crédito, tú vas viendo imágenes de lo que habría sido el cómic, y si hay cosas que son muy muy similares a lo que se ve en pantalla. Tiene este aspecto sucio así, como con mucho... Ha tenido mucho grano. Como que tiene mucha postproducción. Como que luego han estado... Con el Adobe FX ahí, sí, sí. Viendo. Ahí renderizando otra vez. Ahí, venga, voy a echarme un piti. Te ha fumado todo el paquete, venga, ahora está a punto de acabar de render. Y también a mí este junto con el de Einstein Rosen fue de los que a mí más me gustaron, la verdad. Bueno, como los jueces no pueden decir... Los jueces no pueden decir cuáles... Los dos favoritos fueron el de Time Lapse y... Bueno, es que en realidad el de App también me moló mucho. No sé. Y el de Einstein Rosen. Y el de App, y el de The App tiene un final muy español. El final de The App es muy, muy, es muy, muy español. Tomarse una tapa de jamón con una cerveza. A las 12 de la media. No va por ahí. Joder. Eso es muy español. Echarse la siesta. Bueno, bueno, en el siguiente programa ya os hablaremos de la sesión de comedia. Solo os vamos a adelantar una cosa, y es una palabra. Decorado. Y hasta ahí puedo leer. Es la frase, mejor dicho, la palabra que iba rumiando todo el mundo cuando salía de la sesión. Ya os contaré. El resultado sorprenderá. Esto os lo contaremos en el siguiente programa. Este es el clickbait. Pues muy bien. Muy bien, muy bonito todo. Ya está. ¿Queréis algo, chicos? Solo queríamos ver de cerca esa ropa que llevas. Os mola, ¿eh? Pareces un figurín. Vamos, tronco, si buscas un burger vegetariano, llegas tarde, cerró el verano pasado. En realidad estoy buscando el número 14 de Batman. Eso es algo muy serio, amigo. Solo hay 5 en existencia. Te equivocas, solo 4. Llevo tiempo buscando los otros ejemplares. Mirad, no pueden poner el 77 de Superman al lado del 200. Aún no le habían atacado con kriptonita roja. Y tampoco puedes poner el 98 junto al 300. Lori Lemaris aún no había aparecido en la serie. ¿De dónde coño has salido? ¿De Krypton? De Phoenix, Arizona. Pero tengo suerte. Voy a vivir aquí. Chicos, calma un poquito. Vamos, esperad un poco. ¿Qué te parece este? Vampiros por todas partes. No me gusta el cómic de terror. Este te gustará, chico de Fénix. Podría salvar tu vida. ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Eh! ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos, ven, cabrones! ¡Dejad esos cómics! ¡Eh! ¡Esperad un momento! ¡Detenedle! Bueno, nuestra película invitada en este programa es Jóvenes Ocultos, ya lo dijimos hace dos programas. O sea que entró de por medio, iba a ser la siguiente, pero... Entró Jodorowsky. Entró Jodorowsky hace dos programas. Sí, pero sí. Entró Jodorowsky, entró Dune en nuestras vidas y dijimos, ay, pues vamos a hacer lo de Dune, pero sí, Jóvenes Ocultos, más que nada porque el trabajo ya estaba hecho. Sí. Así que vamos a hablar... Había que amortizarlo, ya, claro. Ya que estaba realizado. Bueno, trabajo, el mío, el mío también estaba hecho. Ya. Por supuesto, está hecho. Bueno, a ver. He hecho esta ficha, por si algún oyente me lo quiere luego recalcar. He hecho esta ficha. Sabes que algún oyente te lo ha recalcado, correcto. Pero, bueno, se sabía de qué película hablábamos. De Top Secret se sabía qué película era Top Secret. Jóvenes Ocultos, Lost Boys en el original. Es una cinta de terror-aventura dirigida. Adolescente, ¿no? Terror-aventura adolescente, sí que marcaba adolescente, lo marcamos también. En 1987, dirigida por Joel Schumacher e interpretada por Jason Patrick, Corey Haim, Diane West, Bernard Hughes, Edward Herrmann, Kiefer Sutherland, Jamie Gernt. Un jovencísimo Kiefer Sutherland. Sí, y Corey. Muy joven, muy joven. Y el otro de los Corey que falta, que es Corey Feld. Cuenta las aventuras de los hermanos Frog, recién mudados al pueblo de Santa Clara, y los problemas que tendrán con la población vampírica local. Lo típico. Pues ya empiezas mal. Era Santa Clara el pueblo, ¿no? No, ya empiezas mal. No son los hermanos Frog. Los Frog son los hermanos de la tienda de cómics. Ah, bueno, pues me he liado. ¿Cómo se llaman los hermanos? No lo sé. Bueno, pues pero no son los de unos hermanos. De unos hermanos que son Jason Patrick y Corey Haim, si no recuerdo mal. Sí. Esos son los hermanos protagonistas. Sí. Y Corey Feldman es el coleguilla que se echa en la... Corey Feldman y otro que no sabemos quién es. Son los hermanos Pro. Son los hermanos Pro. Bueno, pues esta es la primera película en la que Corey Haim y Corey Feldman, hay que hablar primero de los Coreys. Sí. ¿Vale? Trabajaron juntos y marcaron un comienzo de una serie de películas a lo largo de los finales 80, primeros 90, en la que los Chukoris, como se los conocía, realizaron ellos dos juntos películas, sobre todo para adolescentes, como esta que estamos diciendo, Jóvenes Ocultos, Papa Cadillac, Una Chica del Sueño y Una Chica del Sueño 2, que creo que la de Chica del Sueño 2 salió directamente en vídeo, Engaño a lo Mortal, La Resort y Desmadre en la Comisaría, hasta en 2009 hicieron una serie de televisión que se llamaba The Chukoris, que era una especie como de... ¿qué le pasó a Jorge Sanz? Sí, pero esta era en plan seria, creo. Y era con cuentan sus experiencias con las drogas, lo mal que lo pasaron. Sí, o lo bien y también mezclaba cosas de en plan reality con cosas que le pasaron. Lo mal que lo pasaron, o lo bien que lo pasaron. Nada, esto nunca se supuestamente sabe. O lo bien mal que lo pasaron. Corey Feldman siempre ha dicho que que su carrera le hubiese gustado llevarla por otro lado, que no habría haberse encasillado tanto con estas películas que hizo con él, con los 80, haciendo siempre el niño gracioso y ese tipo de cosas. Pues no, ya va, puta madre. Tiene, es lo que tiene pagar facturas. Bueno. Quisiera haber sido menos gracioso. El guion original, que está escrito por Jan Fisher y James Jeremías, ¿vale? Era originalmente una especie como de Goonies con vampiros. Así era como lo trataron de vender. Aunque la idea que tenía James en un principio era una especie como de adaptar Peter Pan, ¿vale? Con vampiros. Porque este guionista decía que él siempre había visto a Peter Pan como un vampiro. Porque no envejecía, secuestraba niños, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Había visto siempre ese punto siniestro de la historia de Peter Pan. Peter Pan, joder, ¿eh? Yo ¿vale? pensaba así, pero... ¿vale? Mola. El primer Peter Rapist Pan. El primer personaje... De hecho, en el primer guión, el personaje de David se llamaba Peter, por ejemplo. Otros personajes también tenían nombres de la historia de Peterman. Había una. La madre Peterman. Peterman. Peterman. ¿Vale? El hombre Pedro. El hombre Pedro. El hombre de hoja. Peterman. Bueno, Peterman. En el borrador final se hicieron muchos. Se hicieron un montón de cambios. Y Joe Schumacher, que era el director de la película, él odiaba la idea de que esto fuese una versión siniestra de Peter Pan. Porque él convenció a los. Convenció a los adolescentes de que si en lugar de hacer como niños, como era en un principio la idea, que fuesen niños, eran más adolescentes así en la edad de los picones, drogaditos, pues podría hacer una película un poquito más sexy, más picantona, un poquito más, hacerla más interesante. Claro, pero si metes a Peter Pan no puedo sacar pechos. Claro. No puedo sacar escotes y... No lo saco tampoco. Bueno, pero imagínate Jóvenes Ocultos con niños. Sí, sí. Que era la idea principal. Con niños, pues niños. Pues hubiera sido como una pandilla alucinante. Claro. Claro, los Goonies con vampiros, como la vendían. Bueno, en esta película se dice por primera vez la frase Bump Out, ¿vale? Que es una frase que luego nuestro amigo Joss Whedon repitió hasta la saciedad en su serie de Buffy Cazavampiros. Le gustó mucho, le marcó esta frase. ¿Cómo es? Bump Out. Bueno, vampiro fuera, ¿no? Sí. Hay un personaje. Bump out. ¿Y qué significa? Vampiro fuera. ¿Ah? Sí. Como eliminado. Sí. Mira. Uno menos, sí. Pero refiriéndose a vampiros. Uh-huh. Hay un personaje en la película que está interpretado por Kelly Jo Miner, que fue eliminado directamente en el. Como lo que le hicieron a. En Guerra Mundial Z al personaje que hacía el de Perdidos. Que no más que al personaje que hacía de Jack de Perdidos, sí. Que en Guerra Mundial Z sale un momento en el helicóptero saludando y que ese personaje tenía un papel muchísimo más importante. Pues hay una actriz en esta película que igual. Y se quedó saludando. No, se quedó, es peor todavía. Porque igual. Es, lo único que se ve de este personaje es la parte del hombro y un poquito del cuello en una escena en un videoclub. Punto. Pero, es todo lo que se ve en la película. Me lo imagino como el Celebrities de la Monachita. Entonces, seguro que salgo dentro del libreto. Como me imagino en el cine viendo la película. Sí, he venido con toda mi familia. Porque en esta película salgo. Y esta, bueno, a lo mejor me han sacado fuera en los títulos. Como están eliminadas. Esta actriz, esta Kelly Jo Miner, hizo todo el rodaje. Tiró un papel para la película y sale en su hombro. Su hombro un poco del cuello. Pues no se nota, ¿eh? Todo en la película no se nota que falta gente. 4 meses currando para... Claro, se llevó su dinero. Digo, hombre, por supuesto, a mí mientras me paguen, como bueno, nada, lo mismo. Hay una escena en la que Sam y estos hermanos Frog, ¿vale? Irrumpen en la cueva de los vampiros y hacen cosas. No voy a decir nada por. Cosas de vampiros. Por si hay spoilers. Hacen cosas de cazadores de vampiros. Hacen cosas de cazadores de vampiros. Se besan, entonces. ¿Vale? Entonces, hay una persecución en el que el personaje de David, que es el vampiro que hace Kiefer Sutherland, atrapa a uno de los chicos, lo llevan hasta la luz y entonces cuando le da la luz, el personaje empieza a llorar. El personaje de este David empieza a llorar. Es el crepúsculo retro. El problema es. Que todas estas lágrimas y todo este rostro de agonía que pone el personaje es real. Es decir, eran el rostro... Estaba Kiefer Sutherland pellizcando el culo ahí. No, era Kiefer Sutherland el que estaba sufriendo porque las lentillas que tenía para hacerle los ojos vampiro... Estaban cristalizándole. Le producían alergia y le irritaban todos los ojos y lloraba a mares. Joe Schumacher dijo, hostia, pues ha quedado de puta madre. ¡Pone las lentillas y un foco grande! Así que, como queda de puta madre para el contexto de la película, lo vamos a dejar. Y dijeron, pero, tío, sí, cada vez que tenga tu personaje se enfrente al sol, va a llevar esta lentilla. ¡Vas a dejar ciego! ¡No pasa nada, Kiefer! Son 5 minutos. Yo te iba a decir yo, a ti, Puni, o sea, lo de que es el crepúsculo retro. En vez de arder, lloran. No, sí. No, es que... Hacen de todo. Pero solo te voy a decir una cosa. O sea... Me he cortado una puta mierda Crepúsculo ya de por sí. Pero si la comparas con Jóvenes Ocultos, es. Yo no la he visto, es a raíz de lo que nos está explicando Víctor. Jóvenes Ocultos. Me ha dicho que le da el sol y llora. Pues explícalo mejor, que no parezca esto un. Pues qué quieres que piense con eso, o sea, te parece. No transmite lo grande que es esta película. O me faltan datos o no sé. Tú calla y tú transmite más pasión. Vale, espera. ¡Transmítelo, Víctor! Espera, que me he perdido. Mientras hablabais, estaba buscando por dónde iba. Sea, Víctor. Bueno. Transmite. Pero becarios no, ¿eh? ¿Vale? Becarios no. Nunca más. Vale. Vale, Pedrero, tranquilo, ¿eh? Va, venga. ¿Vale? Esta película se cuando se estaba rodando en el pueblo de California donde se rodaba la película, que se me olvidó apuntar cuál es, pues soy así de guay. En un pueblo de California, que Santa Cruz se llamaba el pueblo, perdón. Porque le gustaba mucho a Joel Schumacher el concepto de vamos a hacer una película de vampiros en un pueblo que se llama Santa Cruz. Le hacía muchísima gracia a él, es Joel Schumacher. Hace música con lucecitas. Bueno, pues pusieron carteles en plan de necesitamos gente para que haga de extras en la película. Bueno, pues se presentaron 2.000 personas a realidad para hacer de, pues eso, de patinadores, surfistas, punkies, gente que paseaba por la calle, vino gente de otros pueblos solamente para poder hacer. Y fue en ese momento la mayor concentración de personas para hacer un casting para una película que había ocurrido en el sur de California. Tuvo que llegar Jóvenes Ocultes. Provincial. Jóvenes Ocultes. Ocultes. El récord del que son catalás. Son catalás. Se dirá así, Jóvenes Ocultes. Seguramente. Google Translator. No, Hermizad, arroba. Ahora sí, por favor. Esther, ¿cómo se dice? Jóvenes Ocultes en catalán. Pero, ¿está destrozando tu idioma? Víctor el catalán o no. Bueno, el productor ejecutivo de esta película era Richard Donner. ¿Vale? Que tenía intención de dirigir en la película. Pero como siempre, hubo problemas de que se atrasaba, cuando iba a empezar, cuando no iba a empezar. Entonces el tío, al ver que la producción no se movía, dijo, bueno, pues me voy a hacer arma letal, ¿vale? Y voy a poner a este coleguilla mío, que se llama Joel Schumacher, a dirigir esta película. Para el papel del abuelo de los protagonistas, estuvo pensado en hacerse a los actores Keenan Quinn y John Carradine, que no David Carradine. Sino John Carradine, ¿vale? El problema fue que Keenan Quinn murió al firmar, es decir, firmó y a los pocos días falleció. Carradine dijo, yo estoy muy malo. Yo estoy muy malo, mejor me quedo aquí. Mira lo que le ha pasado a este, a ver si no, me tiene una señal. No. Me voy a quedar aquí. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Corey Ames, más tarde, dijo que realizar esta película fue uno de los mejores momentos personales de su vida. Que falopa para la tropa, que fue su momento top. Claro, es como su carrera. Se lo pasó mal, dicho. Hombre, fue la película que le lanzó al estrellato y conoció a su coleguita, al otro droguer. Y claro, y a partir de ahí pues lo petaron en Hollywood, fueron amigos forever. Se pelearon, volvieron a ser amigos. Hasta que murió. Sí. La actriz terminó muy mal Corey Haynes. O sea, te pones a ver un poco de cómo terminó. ¿Qué es Corey Haynes? Es que tú eres muy joven, pero es que en... Que he visto Jóvenes Ocultos. Sí, ya, pero he visto cosas. No, pero sí que es verdad, después de Jóvenes Ocultos, este dúo, los Corey, hicieron muchas películas juntos, las ha dicho Víctor al principio. Y fueron hicieron muchas más, aparte. ¿Cómo se llamó? Corey Haynes. H-A-Y-M-S. Corey. Y fueron. Vamos, eran ídolos de adolescentes. Pero claro, así, rubito ahí. Como el tío terminó en la droga. En la droga. Pues, sus últimos años son bastante. Bastante fastidiados. Pues la última foto que tiene la Wikipedia de una cara yonki que no fue con ella. Por eso, ya te pues sí, que acabó que mal. Y entraba en la clínica, salía, tal, desintoxicación. Vale. Bueno, la actriz que hace de Star, Jamie Genf, ¿vale? Fue recomendada por el propio Jason Patric. En plan, yo he trabajado con esta, ha molado mucho. En Guerreros del Sol. En Guerreros del Sol, efectivamente. Ambos habían protagonizado Guerreros del Sol en el 86. Entonces dijo, oye, que esta la ha hecho muy bien y está potente. Corey Haynes. Me cae maja, que se venga conmigo. Y el otro es Corey Feldman, si por si quieren buscar verle la cara. Y Corey Feldman no ha terminado tan mal porque sigue vivo. Pero también le dio a la batuca. Y ha terminado. Bueno, lo último que vi de él. Bueno, aparte de algunas de secuelas directas a vídeo de Jóvenes Ocultos, le dio por lanzarse al mundo de la canción. Y tiene un vídeo en el programa de... No sé si es el de Conan O'Brien, uno de estos, haciendo una actuación musical. ¿Con 38 años murió? Sí. Sí, murió muy joven, sí. Madre mía, qué vida. Bueno, ¿dónde estábamos? Vale, Kiefer Sutherland. Vamos a hablar un poquito de Kiefer Sutherland. De Jack Bauer. Bueno, Kiefer Sutherland, que es el era de los miembros del grupo vampírico el que más talento tenía. Sí, era el que más cuellos. Correcto. Y fue el que en un principio era el que exclusivamente en un principio tenía menos diálogo. Era algo así como él tenía que dar una imagen como líder vampiro, pero como que estoy por encima de todos, hablo poquito, tal y cual. Pero es que el resto, sus compañeros eran lamentables a la hora de clamar y de interpretar. Entonces tuvieron que volver a cambiar el guión, darle frases que tenían los otros, dárselas a él. Entonces se ha generado un dato muy curioso de esto, de esta gente que va pillando datitos, de plan de la película de Tarantino se dicen joder 400 millones de veces. Y esto obligó al señor Kiefer Sutherland a decir el nombre de Michael 118 veces. Yo cada vez que veo esta película me desgastan el nombre. Porque cada 2x3 están diciendo vamos Michael, ven Michael, no sé qué. Pero era por eso, porque cansineo. Tuvieron que apañar el guión para que este hombre estuviese siempre hablando. ¿Ves? Se tiraron un triple ahí ellos también. 118 veces. Si Hollywood no se diferencia tanto de ti. No, Michael, imagina cómo habría sido esta película con Jim Carrey haciendo el papel de David. Pues, jodido. Habría sido... Mucha mueca habría puesto. Así que... cada año en el pueblo de Santa Cruz, como he dicho antes, se proyecta esta película al aire libre, en plan de super el día de... ¿Os acordáis cuando salió El Pueblo en el cine? Efectivamente, hacer el día de Jóvenes Ocultos. Como Bienvenido Mr. Marshall, pero en California. Hacen un día, se van ahí a la playa, hacen ahí su fiesta, tal, y en la noche ponen Jóvenes Ocultos y de vez en cuando invitan a gente. Ya hay un pico de natalidad muy alto esas temporadas. Kiefer Sutherland, yo creo que habrá declinado ir a hacer. Kiefer Sutherland la primera vez a lo mejor le hizo gracia, le pillaba cerca, ¿sabes? Fue las tres primeras veces. No te creas, porque Kiefer Sutherland tú le ves de Jack Bauer y lo ves ahora en la serie esta que hace el presidente y lo ves como muy serio, pero Kiefer Sutherland también ha sido muy de la fiesta, ¿eh? Sí, Kiefer Sutherland. Sí, puede que haga un en tu casa o en la mía versión estadounidense. No, de la fiesta como los Coris también. Ah, hombre, ya, eso, joder, eso ya lo sé yo. Bueno. De hecho tiene mucha pinta de fiesta en Jóvenes Ocultos. En plan, no le han caracterizado. Ha venido así, ¿sabes? A rodar. En un principio Kiefer Sutherland había rehusado hacer esta película. Claro. Pero se enteró de que el director iba a ser Joel Schumacher. Y es que Joel Schumacher había hecho videoclips para Innersex y Jimmy Barnes. Que eran dos super padre. Eran las dos bandas favoritas de Kiefer Sutherland, claro, en ese momento. Y entonces dijo, hostia, tengo que trabajar con este tío que ha trabajado con mis ídolos. Claro. ¿Vale? Les pido los teléfonos. Si te he dicho que cómo habría sido esta película, Michael, con Jim Carrey, imagínate cómo hubiese sido esta película con Ben Stiller en el papel de Michael. Ay, Dios. Pues bueno. Bien, también. Habría sido una gran comedia, ¿eh? Con su mirada azul azul vampírica. Así que, por lo demás, voy a terminar... Con lo siguiente, y es... ¿Cuánto queda, José Francisco? Esta es la última, y es que Joel Schumacher, en la tienda de cómics que sale, que es una tienda real, ¿sí?, que en un terremoto que hubo 2 años después se fue a la puta, ¿vale? Joel Schumacher se dedicó a llenarla de cómics de Batman, porque era su personaje favorito, y él decía que Batman tenía que salir por todos lados. Y llenó, es más, le dan un cómic de Batman a los protagonistas. Y luego, y luego perpetró. Y luego perpetró en las dos mejores películas de la saga Batman. La de los pezones, ¿no? Efectivamente, Batman y Robin. Perdón, Batman Forever. Y la mejor película de Batman que se ha hecho nunca, que es Batman y Robin. Fuera de esta casa. Que... ¿Cómo disfrutamos Batman y Robin? Oye, sí, la vimos en el cine, pagamos por ella. Pagamos por más Robin que Batman. Sí. Ay. Jóvenes Ocultos, qué mal sabor de boca. Le echo un buen homenaje a Jóvenes Ocultos, que tú que tenías miedo de bajar hasta. Esto ahí. ¿Ha faltado algún dato en este, que te hayas en visto? Este has escrito que está regular ya. Vamos subiendo listo. ¿Tú qué te veías del trivial? ¿Ha faltado algo? ¿Ha sobrado algo? Estamos ahí. Hay cositas. Ha faltado sal. Hombre, ya que lloran, ya lo de vinagre, te acuerdo. Aclarar que hay dos secuelas directas a vídeo. Sí, una que es Los Tribe. Iba a decir a cuál peor, pero no, porque la 2 es muy mala, pero la 3 es mejor. Es aún peor. No, es mejor. Es mejor. Y la 2 es quizá no podemos bajar más todo lo que hagamos aquí. Claro, todo lo que salga de ahí. Está. Este es el foso. De aquí. La 2 merece la pena por la escena del final de los créditos. Y post-créditos. Post-créditos, creo que es, o justo o durante los créditos, y de no ser porque se murió Corey Haynes, la 3 hubiera molado mucho más. Y hasta ahí puedo leer. Vamos a escuchar un poco de música, por favor, preséntame esto, Puni, porque esto la has elegido tú. Esta la has elegido tú. Qué mal momento me pillas, que descoordinado. Vaya braga. Bueno, pues solo. Como siempre. Bueno, ponla y luego te digo. Pues casi sí. Va, vamos a hacerlo, va, va. Ya. Atento, odiadores sueltos en tu zona, tizona y colada afiladas. No es broma, es la moda, no cuela razonar de buenas con esta manada de hienas. La luna está llena, ¿lo hueles? La pena es que duele la escena repleta de estos insectos. Ratas infectas, atento, despierta. Tu zona detectan odiadores sueltos. Si no lo suelto, reviento pimpollo. El rollo de hater te pone cachondo. No escondo mi grupo, ni mi nombre, ni mi cara. Respondo a tu mara con taras de mongol, como un golem propia. ¿Lo copias? En tu inopia tiene sentido, como un divisor bajo el sol. Odiador, gusano en la llaga del bisonte herido. Y no es rabia, justicia, si muestras sonrisas y vienes de frente valiente, que mientes y luego se siente el puñal en la espalda. Ya valdrán tus trampas tras un avatar. Si el odio cabalgas, hablar mal vas, más ladras pasan tus babas que el mal encarnan. Canes con sarnas, clones, matones, sin dones, con tu pay con barba. Hey, es la enfermedad que tenéis, pero vais a ver que no hay sitio en mi zona. Haters are gonna, haters are gonna. ¿En qué ha derivado la sociedad? En sucia calaña sin sobriedad. Mi vida, mi propiedad. Me ofrecen mentes de suciedad. Que el mundo ha cambiado es una obviedad. Sin género, raza, coloriedad. No existe variedad alguna para un odio sin paridad. Lo que era mentira es verdad. En una realidad que ya no reconoces. Piden que no haya piedad, pero con brusquedad lo piden a voces. ¿Dónde quedó la igualdad? Una contrariedad que genera roces. Manadas de leones feroces, hambrientos de actos atroces. ¿Tú qué tienes por hobby? Insultar en las redes sociales, que eres amigo del móvil y luego por miedo a la calle no sales. Puede que así canalices todas tus carencias emocionales. Más lo que vales decide, coincido con miles de miles de mí de modales. Hey, es la enfermedad que tenéis, pero vais a ver que no hay sitio en mi zona. Haters are gonna, haters are gonna. Hey. Solamente sé que solo es envidia la insidia que fluye a gigas por tu router sin tu perfil pérfido supervillano con cánones tu memes nutres. Este párrafo es suples, así suples tú y tu grupo superfluo, su personalidad no veis. Haters, ¿sabéis que vuestra bilis volverá como un boomerang? Así dan ganas de odiar, ¿eso haréis odiadores? No veo que aprendan, quien huevos entienda que escucha me prenda, me tiendas a caer de nuevo en antiguos errores, señores. Será mejor que mejoren con sus opiniones el santo silencio, pero es que benditos necios aprecio que en serio en vez de hacer esto la joden. No lo ven, no roben la ilusión, el pulso del joven, pulcrísimo impulso que aportan. Con veneno en vena, no nene, no veo merezcan abulto más que un par de tortas. Cualquier nulo a la horta disfraza, sátira, hipócrita y dura. El chiste es más triste, si hater después lo que bien criticas te lo emulas. Hey, es la enfermedad que tenéis, pero vais a ver que no hay sitio en mi zona. Haters are gonna, haters are gonna. Y un cara a cara entre él y tú. Los dos vestís el mismo look. No os conocéis en persona y con frases burlonas e insultas en Facebook. No, te creas de la élite. El odio te ronda como un satélite. El chino es negro o es gay. ¿Qué? Para el carro ya y sale detrás de tipe. No entiendo tan cruel reacción. Lo que os hace falta es una distracción. Deporte, política o en religión. La inquina transita por toda nación. Juntando con estereotipos se hacen ofensas que cortan el lipo. Da igual que pierda tu equipo. Que un tipo mate un toro mate un tipo. Envidia sonámbula errante por un virus intolerante, mudando la piel elegante por otra mucho más arrogante. Cuando caigas no te levantes, por deseo del ignorante. Querrán echarte el guante, pero antes ansiarán ver tus pies por delante. Hey, es la enfermedad que tenéis, pero vais a ver que no hay sitio en mi zona. Haters are gonna, haters are gonna. Hey, es la enfermedad que tenéis, pero vais a ver que no hay sitio en mi zona. Haters are gonna, haters are... ¿No has notado aún nada raro en Santa Carla? No, es un buen lugar. Si eres marciano. O un vampiro. Chicos, ¿flipáis por un tubo o qué? Estoy seguro de que no te has enterado ni de la mitad de las cosas que pasan aquí. Despierta, colega. Sí. ¿Crees que trabajamos en esta tienda de cómics por nuestros viejos, eh? Creí que era una panadería. Es solo una tapadera. ¿Eh? Estamos dedicados a un fin más elevado. Luchamos por la verdad, la justicia y el modo de vida americano. Qué bonito. Tronco. Lee la destrucción de los vampiros. Os lo he dicho, no me gusta el terror. Considéralo como un manual de supervivencia. Aquí está nuestro teléfono. Y reza, para que no tengas que llamarnos. Claro que rezaré. Para no llamaros nunca. Seguro. Welcome to the 60th Annual Academy Award. Y ahora, desde el cuarto de contadores de la comunidad de propietarios de la calle Dolores Barranco número 35, con un contenedor puesto en la puerta para que nadie entre y nadie pueda salir, llegan los premios anuales de la Academia del Negativismo. ¡Llega lo peor del año 2016! Gracias, gracias. Un poco bajo, ¿eh? Te he notado muy bajo, muy bajo. Es como más, más ímpetu, más. Me han pillado detrás del telón. Esto tiene que ser como más, más rimillo. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestra tradicional gala de lo peor del año. Te queda grande el smoking. Bueno, es que eso es que lo he pedido a Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias, claro, y en fin. Yo me he puesto el de Messi. ¿El de los puntitos o el rosa? Me queda un poco pesquero. Pues no, se ha puesto el rojo porque luego tiene que salir a. Tiene que ir al otro trabajo que tiene y tiene que repartir pizza. Correcto. Correcta. Bueno, pero no pasa nada. Ropa de celebridades. En fin. Yo venía en chándal. Yo llevo los mocasines con pelo de Cristiano Ronaldo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y luego esta voz que viene también. Viene con el mismo vestido de, con escote, palabra de honor del año pasado. O sea, esto de repetir, ¿qué es, Waz? ¿Qué es? Como más, un par de arreglitos y ya está. Nada, la vuelta y la cambia, claro. Mordaos. La quita las mangas. Claro. Bueno, que como digo, estamos aquí para celebrar nuestra tradicional gala de lo peor del año, mientras que en otros sitios premian lo mejor, lo más destacado, lo más celebrado o incluso lo menos malo. Nosotros, que no creemos en el mal menor, optamos por soltar todo el vinagre acumulado durante el año en un solo programa. Y luego hay gente como Víctor que lo suelta día tras día. Pero ese es otro tema. Que yo mato al vinagre. Sí, que has matado, sí. Que mata al vinagre ya. Sí. Hora mata al vinagre. Que no. Nadie te cree, Víctor. Bueno, nadie te cree. Pero es cierto. Bien, sin más dilación, empezamos con este tinglado. Presenta el primer premio. Un hombre que lo ha dado todo por estar aquí esta noche. Se ha quedado sin gasolina y ha botado el metrobús para llegar haciendo hasta tres transbordos. Qué difícil es decir transbordo. Tres transbordos. Sí, es difícil. El tribunal. El tribunal. La culpa es mía por escribirlo así. En fin, aquí está Puni. ¡Cuidado con las escaleras! ¡Uy! La escalera que está apoyada en la pared, digo. Bueno, dijo que estaría en 2014. No sucedió. También que la serie no adelantaría la trama de los libros. Tampoco ha sido así. Por supuesto, ya muchos sabéis de quién es este premio. El premio A mi paso es para George R.R. Martin por su esperada continuación de la novela Canción de Hielo y Fuego de Juego de Tronos. Y es que la publicación de los capítulos de adelanto, pensamos que esto iba para este año. Pero no ha salido. Saldrá la serie y no sabremos nada nuevo. Todas nuestras esperanzas se emplazan ahora en este nuevo año. Martin, no me hagas mencionarte en 2018 dándote de nuevo este premio. A ti. Un aplauso para que no suenen falsos. El año pasado se lo llevó, este año otra vez. Es un héroe. Lleva dos años seguidos. Es un héroe. O hay pocas ganas. En fin, el siguiente premio lo presenta una mujer capaz de diferenciar, ojo, moléculas, proteínas, cadenas de ADN y telómeros hiperlargos e hipercortos. Y lo que es mejor, que sabe definir cada una de esas cosas. ¡Susana! Estoy en una reunión de Alcohólicos Anónimos. Un aplauso. Mi nombre es Susana, vengo a entregar un premio. Bueno, pues 2016 ha sido el año de los videojuegos come vidas para mí. Y para mí. Y de entre ellos destaca con creces las horas y horas de crafteo y tameo de dinosaurios que le he echado al Ark Survival Evolved. No solo horas me ha robado este juego, sino dinero, por un juego que además es, porque lo sigue siendo, una versión preliminar con aún mogollón de fallos. Así que este premio, tenéis más cara que espalda, va para el Ark y su DLC. El premio se lo han ganado merecidamente los desarrolladores de Wildcard por cobrarnos un DLC cuando el juego sigue en su versión preliminar. Hay que reconocer que este DLC es flipante y muchos jugadores pues han sucumbido a ello, ¿no? Pero no se puede tolerar que aún a estas alturas te sigas cayendo del barco cuando sales a navegar y te acercas mucho a una piedra o una pared. ¡Mucha cara, señores! Sí, señor. Lo peor es que siguen sin cerrar el juego. O sea, ¿cuántos años llevan en Early Access cobrándote por cosas y sin cerrarlo? Lo que dure, mientras puedan. Lo que dura, dura, dura. Correcto. Bueno, ya, si ya para qué. ¿Eh? Ya, si ya sacarlo para qué. Ya para qué, si ya lo compran todo el mundo. Claro, gracias. Ya está rentabilizado ya. Claro. Cosa que digo, cosa que aplauden, Te tienen, vamos. Te tienen cariño, Te tienen cariño el público. Ahí ya no, ahí no. Pero nosotros no somos feliz. A ver, otra cosa, a ver si. Pues no sé, es los dos. Había un as ahí que. Es que siempre te juegas. Por cierto, que Snapdog ha sacado un nuevo videoclip. Si lo que no saqué. En el que sale Trump. ¿Sí? Disfrazado de payaso. Vaya. Él fumando, importante. Bueno. Sí, no sale, no sale. Qué fina ironía. Sí, y salen todos blancos, con la cara pintada de blanco y disparando a negros. ¿Qué querrá decir eso? No lo sé, da igual. Nuestro siguiente presentador lleva un año en el que no tiene clara su identidad. No sabe si es Sonyer, Xboxer, Nintendero, cienciólogo o adventista del séptimo día, pero está lleno de vinagre. Pero por eso, este es su día. Víctor, por favor. Muy bien, todos de pie, como debe ser. Las dos personas. ¡Como debe ser! ¡Muy bien! ¡Joder, qué emoción! Este es el aplauso cariñoso de tu madre. ¿Sabes que he tomado los premios vinagre? Que en el fondo sí, son los vinagritos. El Old Grape Award. Si lo olvidamos, haríamos una mini botella de vinagre y la enviaríamos a... Esto no ocurrió el año pasado ya. No, nunca han tenido nombre. Nunca le llamamos los vinagritos. Old Grape Awards. El vinagre empezó a finales de la temporada pasada, primero. Bueno, a ver, explica tu premio y ya veremos. Bueno. Este año, además de a los haters, hemos tenido que sufrir a los lovers. Personas que llevan su admiración o amor a un producto audiovisual. ¿Cómo tienes que odiar eso? Tan al extremo que la sola mención de que no lo has visto o sí, no te ha gustado es cookie. Desata en ellos una furia incontrolada. Por ejemplo, este año hemos tenido dos muy claros. Por un lado, ese fenómeno televisivo que fue Stranger Things, que en verano nos giró a todos la cabeza. Pero algunos más que otros. La cantidad de chorradas que salía a diario era absurda. La cantidad de chorradas... Bueno, lo he puesto dos veces. Es que ha sido tan absurdo. Era tan absurdo y efusivo. Vale. A lo mejor quieres decirlo declamando. No es declamando, tú tranquilo. Vale. Vale. Luego, a final de año, la cosa fue con La La Land. Que fue más absurdo todavía. La película que cambiará tu vida. La película, todas las películas que han visto en tu vida te han preparado para esta película. Era algo así como los Mandra que afirmaban todos los días los La La Lovers. No estoy diciendo que estos dos productos sean malos, ¿vale? Yo fui un ferviente admirador de Stranger Things, pero con el paso de los meses y el cansinismo de los megafans me han hecho cogerle hasta un poco de tirria. ¿Vale? Así pues, si muchas veces nos quejamos de que los haters gonna hate, ¿vale? Deberíamos también quejarnos de los amantes desaforados. Porque el amor puede ser tan nocivo como el odio. ¡Qué buena frase! ¡Némesis! ¡Qué buena frase! ¡Qué buena! Se juega la medalla y todo. ¡Mira, su némesis! ¡Oh! ¡Soy todo luz! Y hay un rayo, mientras lo decía. Y se puede romper el amor de tanto usar. Soy Manolo Lama. ¿Te gusta el sexo? A ver, Víctor, o sea, no, yo no voy a aplaudir esto. Yo no, esto no lo voy a aplaudir porque estoy totalmente en contra. ¿De qué? De que hayas metido a Stranger Things, señor Alajo. Porque tú, aquí lo que te ha quemado Stranger Things no es que a la gente le gustas Stranger Things. Te ha quemado las noticias de Alfabeta Juega. No, son las que te quemaban. No solamente Alfabeta Juega, sino Aullidos, Mary Station, todas eran. ¿Cómo serían los personajes de Stranger Things si fuesen excavadoras? Aquí tenemos un videojuego de Stranger Things. ¿Cómo sería un videojuego de Stranger Things en un Casio PT-100? Yo qué sé, chico. Fue horrible. Yo lo he dicho. Fue horrible ver tanto amor. Yo lo he dicho. A mí Stranger Things me gustó mucho. No me voy a causar una cabeza sobre Twitter. No, giró la cabeza como a todo, pero es que el amor desaforado es casi peor todavía. Retratado. No, oye, lo he dicho. Me he retratado yo. Retratado. No, no, no, no. Bueno, pues ala. No, estoy de acuerdo con este premio. ¿No estás de acuerdo con este premio? Porque tú, eres un La La Lover también. No, ¿tú también crees que soy La Stranger La Lover? Es Stranger Lover. No. Pero a ti, Víctor, ¿no te gustó La La Land? Yo no la he visto. Yo es que tampoco la he visto, pero lo que... Mantente. No, pero es que... lo vuelvo a repetir. Te imagino viendo La La Land y diciendo... todo el porno que he tenido que ver para llegar hasta aquí. Efectivamente. Todo este porno va preparado para ver esto y luego que termine y no haya ni... nada, ni una miserable teta. Ni sería un huevo, ¿eh? Bueno, si te sirve, si te sirve de consuelo, se le ven las bragas a las chicas. Oh, bueno, que van conjuntadas con los vestidos. No, pero vuelvo a repetir. Yo quedé sucio. Yo estaría guay que Víctor entrara un día bailando después de ver La La Land. Pero si él baila por la calle. Este premio... a ver, este premio... yo vi un día a Víctor... Eli venía del centro comercial y yo iba en el coche y de repente me lo encuentro, iba con los cascos e iba cantando y bailando el solo por la calle. Por supuesto, porque llevabas el ritmo dentro. El ritmo negro, está siempre dentro de mí. Pero si me podéis ver cuando estoy aquí leyendo esto, que estoy moviendo ahí los brazos, ahí es cuando es haciendo énfasis. Vuelvo a repetir, no es contra los productos audiovisuales en sí, porque también los cansinos de Juego de Tronos también es para pegarles una hostia. Y toda la gente que dice que los juegos de Fumito Ueda, ¡oh, Dios mío! ¡Todos los videojuegos son la polla! ¿Qué sigue hablando este hombre? Él es el que había dejado el vinagre. Pero no, el dejado el vinagre. No es hacia los productos, sino hacia la gente que piensa que esas cosas son lo mejor del mundo y si no te gustan eres gilipollas. Vale, es a lo que me refiero. Solo voy a decir una cosa. ¡Me estáis enredando! Voy a decir una cosa y vamos a pasar al siguiente premio. Solo voy a decir una cosa, dos palabras. Dark Souls. Siguiente premio. Tiempo. No. Nunca. Pues acabo en vuestra premio. Vida. Siguiente premio. Acabéis de. Has jodido la gala, tío. Sí. Has jodido la gala. Buah. Esto ya no vale. A tomar por culo. Has jodido la gala. Perdona, pero si nos gusta a nosotros. No. Después de que. No, voy a decir una. No, es que voy a decir una cosa. Nunca he dicho que Dark Souls sea el mejor juego del mundo. Y siempre he aceptado que vosotros no juguéis a él. He dicho que fueron los aliens. ¡Córtalo! ¡Junto a los aliens! ¡Es el mejor juego del mundo! No, pero es eso. Es decir, sé que no es el mejor videojuego porque no es un juego que a mucha gente guste y sé que a vosotros nos gusta, pero no estoy diciendo todo el rato ¡seguridad! En la ¡seguridad! Por favor, llévese a este hombre, para que estéis. ¡Me cago en...! Darle algo. Bueno, ahora llega ese hombre que me mira y me desnuda, una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. ¿Qué dice ese hombre? Yo. Me aplaudo a mí mismo, porque no me aplaude. Te aplaudo pero con desgana por lo que has dicho. He volvido a momentos muy tensos. Ha habido un loco que se ha puesto aquí a hablar del Dark Souls. Se ha tenido que llevar seguridad. Esto es como cuando fue la India aquella a recoger el Oscar de Marlon Brando y la Leopardo. Me tenéis que haber bajado el micro como hacen los Oscars. Sí, ya, pero aquí no tengo de eso, si no. Uy, bueno. Yo. Bueno, pues para ellos y ellas, para los y las odiadores y odiadoras, porque el mundo nos necesita, porque estoy hasta la polla de escuchar gilipolleces de advertencias o críticas sin sentido. Uno odia el amor, otro no. Soy y somos lo bastante mayorcito para saber qué nos gusta y qué no. Como por ejemplo vuestras opiniones de mierda que creen sentar cátedra y con la verdad absoluta. Meterosla por el culo. Así que este premio, el Ojalá mordáis una granada de fragmentación sin anilla, va dedicado a vosotros. Cogemos los premios del año pasado. Sí, yo iba a decir eso. Exactamente igual. Tenías muchas ganas de volver a dar este premio. Ha sido que no tenías tiempo y te has tirado. No. Ahora cosas. Tengo uno aquí, un plot twist ahora, para el siguiente. Vale, ahí meto el hype. ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué miedo! Bueno. Uno odia el amor, otro odia... ¡el odio! Odio. Son el yin y el yang. Fueron separados al nacer. con 12 años, 12, 13 años de diferencia. Esto conocía a su hermano antes que a él. Bueno. Y como yo también tengo mis derechos, también tengo derecho a presentar aquí un premio o más... A aquí ver. Va mi humilde aportación, y es que este 2016 ha sido el año de DC Comics, ha sido el año en el que DC Comics ha intentado poner toda la carne en el asador para intentar crear su universo cinematográfico, al igual que lo ha hecho Marvel, ¿no? Bueno, Batman contra Superman iba a ser el principal estandarte de esta nueva saga, pero tuvo resultados dispares. No voy a entrar en eso, pero sí que muchos teníamos muchas más esperanzas en Escuadrón Suicida, y Escuadrón Suicida ha sido... para mí, una oportunidad desaprovechada. No ha sido la película macarra y divertida que esperábamos, porque veníamos de Deadpool y creíamos que esta iba a ser el Deadpool de DC Comics, y nos equivocamos. Tiene momentos buenos, tiene momentos entretenidos, tiene Harley Quinn, pero a pesar de que yo salí del cine diciendo, pues me he entretenido y lo he pasado bien... Todos conocemos tu filtro, Michael. Sí, este es así. Me parece luego una oportunidad desperdiciada de hacer la gran película del universo DC. Pero este es un premio doble. Y además de a los perpetradores del escuadrón, por mi parte quiero premiar también a los haters, nuestros amigos que están, se están llevando tantos mucho, premios en esta gala. Mucho hate, ahí, sí, ¿verdad? Mucho hater por aquí, ¿eh? Hablo... ¿Qué pasa? He vuelto, me he librado de seguridad. Atacones. En fin. Odia el odio y eso le consume. Sí. Odia el amor y no puede amar. La historia de mi vida. Bueno, también quiero premiar a los haters, decía, ¿por qué? Porque claman y siguen clamando al cielo que esta es la peor película de superhéroes de la historia. Y no, no, tiene sus fallos, tiene muchos, de hecho, pero definirla de esta manera tan absoluta, la peor película de superhéroes de la historia, como si fueses el tío gordo de la tienda de cómics de los Simpson, es o bien criticar por criticar, odiar por odiar, Víctor, o no haber visto Daredevil... Yo sí he visto Daredevil. Las películas antiguas de la Marvel... También las he visto. O más recientemente... La última película de los Cuatro Fantásticos. Y he pagado por ellas. ¿Ves? Ahí tienes el problema. Joder. Así que este premio él doble, también ha pagado el por premio ellas. Oportunidad desaprovechada y el premio Cansinos que sois los haters, es para vosotros. Un aplauso, por favor. Has hecho bien en llamarnos. ¿Tu hermano duerme mucho? Sí, demasiado. ¿Le molesta la luz del día? Lleva gafas de sol dentro de la casa. ¿Tiene mal aliento? ¿Uñas largas? Sí, son un poco más largas. Y siempre tuvo mal aliento. Seguro que es un vampiro. Bien, vas a hacer lo siguiente. Consigue una estaca que esté muy afilada. Y luego clávasela en el corazón. No puedo hacer eso, es mi hermano. Bien, iremos nosotros y lo haremos por ti. ¡No! Será mejor que te rodees de ajos, amigo. O será tu funeral. ¿Le dice el drogadicto policía? ¿De qué estabas hablando? No, yo estaba aquí con la conversación. En fin, bueno, volvemos a esta nuestra gala donde desgranamos lo peor del año pasado. Espero que estéis tan encendidos como nosotros. ¡Uy, sí, como Víctor! Leche, como Víctor, que ha saltado mucha mala baba, como si estuvieseis en el fútbol o en el congreso. Buah, oye, que si te ves con ganas de... ¿Tienes algo que decir de momento, tal y como va la gala hasta ahora? Por ahora yo diría que aquí... Podéis haber subido a recoger vuestros propios premios, porque estáis un poquito haters, o sea... Pues espérate. Lo que viene. Habéis dado premios a los haters y no habéis subido vosotros a recogerlos. Aquí nadie es hater. Víctor debería haber subido en representación. Pero que vamos a ver qué fama... de los lovers. Spoiler. ¿Qué fama me estáis creando? Eres la India de Brando. Bueno, la India de Brando. Como andamos escasos de personal, ya lo sabéis, tenemos que repetirnos, así que vuelve una persona que sabe dar amor auténtico, amor de verdad, amor puro, y sabe que ese amor empieza por uno. Por supuesto. Víctor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Uy, ya hay un abucheo por la sala! ¿Queréis más vinagre? ¿Queréis más vinagre? ¿Cómo os gusta el vinagre? Ya, sí, que se acaba la música. Bueno, ¿os acordáis lo que pasó en verano de 2016 en el mundo de los videojuegos? No. Fue maravilloso. ¿No? Allá por agosto, los fans de las aventuras espaciales teníamos un ojo en Hello Games y el juego que había superado todas las gráficas del hype. ¿Vale? Por primera vez en mucho tiempo, un juego de una desarrolladora pequeña le hacía sombra a las grandes sagas. Y pasó lo que pasó. Que voló tan cerca del sol que acabó quemándose. Oh, yo llegué hasta el sol. Como Ícaro. Como Ícaro, qué bonito. Qué bien, qué poético me está quedando todo. Y luego me lo jodéis. Sí, qué poesía eres tú. No Man's Sky prometió 15.000 quintillones de millones de planetas. Mundos por explorar. batallas épicas entre jugadores, un sistema de comercio innovador y, en definitiva, un universo a tu disposición para que hicieses lo que quisieses. Planetas con una fauna y flora abundante y única, pero todo aquello... ¿También un rayote o qué? Sí, como son Murray, Está a tope con la gala. Al final, de multijugador nada, los planetas sean repetitivos y el bajón gráfico con respecto a los vídeos que mostraron en L3 y conferencias similares fue bastante considerable. A ver, está guay porque hoy justo le entregas a Watt la copia que le habías comprado. Toma, Watt, ahora te llevas tu No More Sky, calentito. ¡Eso es esta mierda! Pero que sepas que es una mierda. Te lo da con vinagre, el cabrón. Tengo que decir que te tengo ganas, o sea... Yo también tengo ganas, yo le tengo ganas. ¡Ah, al juego! Claro. Acabo de decir que le tengo, si yo también lo tengo. Si yo también lo tengo, yo estoy contando lo que pasó. A ver, todavía no he terminado de ver el premio. ¿Vale? Sean Murray, la cabeza visible de Hello Games, cada vez que hablaba, la liaba un poco más. Y en poco tiempo se convirtió en uno de los mayores vendeburras del año. Era la voz. El resultado final lo tenéis ocupando las baldas y las mesas de la tienda de segunda mano. Mi orgullosa balda. Las actualizaciones y la de Waz y mía. Sí, pero yo pagué la edición coleccionista. Que eres un buen ser de amor. Te llevó la nave. Ser de luz. Te llevó al final luz, la nave. No, la nave no. Luz. Las actualizaciones que han ido saliendo no han conseguido levantar a la comunidad, que abandonó rapidísimamente el juego. Las demandas por publicidad engañosa, la devolución del dinero en Steam, problemas. Hello Games se trabaja en un nuevo proyecto del que espero que esta vez sean un poquito más cautos a la hora de elevar el hiperómetro. ¿Y este premio cómo se llama? Este premio se llamaba Hasta el infinito y contra el suelo. Está muy a tope, ¿eh? Es mi noche. Bueno, ha ido a los premios vinagrito y le ha gustado. En fin, y ahora nuestro siguiente invitado, que no necesita presentación. Pues para qué. Pues a la pieza. Puni, que te toca. Puni, si ya estoy aquí. Qué tontería. Con Frozen, qué bonito. Sí, porque yo siempre he sido un poco... Él ha sido muy como una princesa. De hielo. Bueno, este premio está dedicado a esos juegos de 360, por la parte que me toca, que en lugar de hacerlos retrocompatibles, se volvieron a sacar para One, siendo prácticamente iguales que en el anterior. ¡Pero con mejores gráficos! No, realmente no. Juegos los fragmentos se caen. Como Minecraft, entre otros, porque total, sabemos que tenéis tanto vicio que os lo vais a pillar otra vez. Así que a gastar dinero absurdamente porque por algo que ya tenemos. Así que gracias, industria del videojuego. Este premio, llamado Sabéis que tenéis mucho vicio, es para vosotros. Para nosotros, jugadores. Para vosotros, jugadores. Que hemos comprado el Serie 5 otra vez. Sí. Efectivamente, es para vosotros, jugadores. Y para nosotros también. Muy bien. Y ahora me voy a presentar otro premio. ¡Bravo! ¡Bravo, venga, hala! ¡Aplaudidme! Ya hemos puesto unas sillas alrededor del micro como los gitanos. ¡Claro que sí! ¡Ya lo levantamos! ¡Ya, ya! ¡Ahí que se nos andan! Todos descompasados, cada uno nuestro puto ritmo. Bueno, porque el arte... Se lleva dentro, ahí está, tú lo has dicho. El duende se lleva dentro. Bueno, 2016 ha sido también el año de Superman contra Batman. Esto parece monotemático de DC. Sin entrar en detalles sobre si es buena o mala película, si mejora o no con la edición extendida, o si es ridículo o no el momento Marta, yo quiero ir más allá de todo eso y centrarme en alguien como Zack Snyder, el director, y en su odio por Superman. Porque nos pueden gustar más o menos las películas de este sujeto en las que aparece el Hombre de Acero, pero no hay lugar a dudas de que Snyder no conoce a Superman, no ha salido un cómic en la puta vida, no conoce el personaje o directamente le odia. Superman tendría que ser un ser de luz, un tipo que dé esperanza en un mundo de tinieblas. Como yo. Sí, igualico. Es la antítesis de Batman en ese sentido, que es oscuridad luchando contra más oscuridad. Como yo. Igualico también. En las películas de Snyder tenemos un Superman casi emo, deprimido por todo lo que puede y no puede hacer. No hay realmente diferencias entre Batman y Superman. Encima está Jonathan Kent, que hace y dice cosas raras. O sea, ¿esto qué es? O sea, Snyder odia a Superman. O sea, lo tengo clarísimo. No le gusta el personaje y hace lo posible por tergiversarlo como quiere. Snyder Es el auténtico Lex Luthor de la película. Es el auténtico villano. Es mejor Lex Luthor que el Lex Luthor infame que sale en esa película. Que en realidad parece el Joker. Y ese Lex Luthor que parece el Joker es mejor Joker que el Joker que sale en Escuadrón Suicida. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? También te has venido arriba, ¿eh? Bueno, para una vez, bien, que lo hago. Bien. Por eso, este premio, te odio, y estás en mis manos, se entrega a Zack Snyder. Así que un aplauso para Zack Snyder. Bravo, que hizo la película favorita de Víctor. Una de mis películas favoritas. La película favorita de Víctor, esa de unas niñas colegialas, o sea, con katana. Qué incomprendida Zucker Punch. Es un grandísimo director, Zack Snyder. Lo que pasa es que también es incomprendido como yo. No entendí nada. Lo perturbado. Hostia, si lo hubieras dicho un acento argentino. No entendí nada. ¿Ha venido Jodorowsky? Jodorowsky es chileno. Es chileno. Bueno, uy, perdón. Es una entonación más. Ya está, es que se ha llenado de vinagre. No, ya. Hasta los acentos vas a criticar. Lo que le ha durado el ser de luz. Sí. Madre mía. Sigo siendo de luz. Bueno. Sí. Vamos con nuestro siguiente premio vinagrito. Nuestro siguiente premio vinagrito está presentado por una persona que es capaz de hacerte la vivisección mientras planea golpes en el Grand Theft Auto 5 y se ve un capitulito de Netflix, de lo que sea, todo a la vez. ¡Susana! Gracias. Bueno, muchísima polémica tuvo el año pasado la empresa de transporte Segur, y no por el incidente Caranchoa, que eso fue de un transportista de otra compañía. Claro, y sí. De lo que hablamos es de la incapacidad que tiene Segur para hacer su único cometido como empresa, repartir paquetes. Porque si es su única misión, son incapaces de hacer llegar los paquetes en plazo. Tremendo misterio por el que otorgamos este premio, nos van a dar las uvas para al cuajo de Segur. Claro que sí. Uno está tranquilamente esperando su paquete, que venga un señor de Segur. ¿Dónde está mi Switch? Con un buen paquete. ¿Dónde está mi Switch? Y no te lo entregan. ¿Por qué? ¿Tú qué sabes de paquetes? Estabas en casa, pero en realidad... Sí, en realidad no. Pero el paquete no llega, tío. Claro. No había nadie en casa. No había nadie en casa. Claro. Llevo todo un puto día aquí, no hay nadie en casa. No, espera. Y de hecho, no voy a salir que llegue el de Segur, sí. Justo... Y te quedas todo el día en casa y no viene. ¿Esto qué es? Y luego te llaman diciendo, ¡No había nadie! Hijos de puta, llevo aquí todo el día y tenéis la central a 100 metros de aquí. De mi casa. Es lo que más me preocupa, que se usa, pues eso, que se dedican a repartir y lo hacen mal. Miran los paquetes y dicen, no, esto lo está esperando, vamos a tardar. Y llega un momento muy esperado en esta gala. Es el último premio, el premio de Jojo. Porque ya sabéis que Jojo es ese hombre que sabe que podrá pagar la universidad a su hijo vendiendo amiibos, Skylanders y muñecos de Disney Infinity a coleccionistas sin escrúpulos y a los tipos de la casa de empeños, los de Las Vegas, no los de Detroit. Que esos están muy locos. Llega al escenario con salto doble y tire bufo. Pues bien. Atención. Me tiro un triple, atención. A ver el triple. Ha habido anteriormente un spoiler. Y es que no nos podíamos ir. De hecho, no se podía ir un miembro de esta podcast de la casa de mi hermano sin su premio. Y es el premio al zumo de manzana añejo para Víctor. Porque es el perfecto odiador, porque lo odia todo, todo le ha parecido mal. El Final Fantasy XV, que tiene un final para llorar, es que no sé qué, es que esto está mal, es que... Pues este libro de vinagre dorado se lo damos a Víctor, porque es la destilación del odio en su esencia pura. Y por primera vez tenemos a alguien para recoger el premio. ¡Ay, pues qué! Un momento insólito. Yo me aplaudo, pues quedaría muy cutre. Por favor, ¿puedes decir unas palabras a la audiencia? Sí, cabrón, que me sale con la suya, que es lo que quería, hablar. Un premio. Que muchas gracias por este premio. Merecidísimo. Merecidísimo, el año pasado luché por conseguirlo, pero ya sabéis que este año... Gracias a la puerta, pero este año has estado ahí entrando fuerte. Este año, como sabéis, me voy en lo más alto, he decidido matar el vinagre, así que... ¿Qué mejor forma de coronar que con este gran premio? Muchísimas gracias a todos. Este premio no es solo mío, es vuestro también. Es vuestro, porque sin vuestra colaboración jamás podría haberlo conseguido. Gente a mi alrededor que le gusten cosas, no podría odiarlas. Y a todos los nominados, lo siento, pero sois también gente muy buena. Que lo merecíais. Gracias. ¡El bicho! ¡Aplausos! Me voy con una lagrimita en el ojo y todo, qué bonito. Cabrá el sol, vampiro. Eres una criatura de la noche, como si hubieras salido de un cómic. Eres un vampiro, Michael. Mi propio hermano se ha vuelto un vampiro de mierda. Ya verás cuando mamá se entere. Nos vamos ya sin coña, sin aplausos, sin música de Oscars, con lo que de verdad fue lo puto peor del 2016, porque este ha sido el año en el que probablemente han muerto más famosos, a lo mejor es casualidad o simplemente que ya nos hacemos mayores y esa gente con la que algunos hemos crecido, pues más aún. Por ejemplo, al gran David Bowie, que ya le metimos en el repaso el año pasado, porque fue casi al principio de 2016, nos pilló de lleno, igual que este año ha pasado con Miguel Ferrer o Bill Paxton. Pero 2016 ha sido el año en el que nos ha dejado, por ejemplo, Alan Rickman, para unos solo el profesor Snape, para otros Hans Gruber, el Metatron en Dogma, o aquel Sosías del señor Spock en Héroes fuera de órbita, un auténtico actorazo. Umberto Eco, Harper Lee, George Martin, el quinto Beatle, además de uno le dio un vuelco el corazón cuando leyó en Twitter que se había muerto George Martin, pero no fue el de Juego de Tronos. Prince, el genio de Minneapolis, George Michael o Leonard Cohen. Por cierto, cuando muere un músico así, que dicen que es legendario, siempre hay algún idiota que presume de ignorancia y dice, pues yo no escucho nada suyo y ahora resulta que todo el mundo lo conoce. Bueno, pues a lo mejor, si se puede sacar algo positivo de algo así, es decir, pues coño, voy a escuchar algo de este señor, a ver por qué era tan mítico. Siempre será mejor aprender que ir de hater, pero bueno, ya lo he dicho yo con su primer premio, que el mundo es así. También nos ha dejado Gene Wilder, para siempre Willy Wonka o el profesor Frankenstein, Robert Vaughn, uno de los siete magníficos y el tipo que daba órdenes al equipo A en las últimas temporadas, que de eso a lo mejor os acordáis más, Peter Bogan, que era el maestre Aemon de Juego de Tronos, Sasha Gabor, una de las damas de Hollywood, y otra dama del cine español, Chus Lampreave, que quizá ha sido lo mejor del cine de Almodóvar, el resto ya sabemos, en fin, lo que hay. Alan Thick, el padre de Los problemas crecen, Ron Glass, el pastor Book de Firefly, Flores Henderson, la madre de la tribu de los Brady, Kenny Baker, el hombre dentro de R2-D2, y China, la ex luchadora de la WWE, ¿a que sí? Guacito. Yo la verdad es que no era mucho no de sido, China. ¿No eras fan de China? No. Yo te veía fan de China, fíjate. La única mujer que de las dos mujeres que ha participado en la Royal Rumble. Joder, fíjate que yo me acuerdo cuando iban Triple H y China y el otro, lo diré, joder, y Heartbreak Kid iban en un tanque a atacar la WCW. La época, el programa se fue la época de DX y eso sí que tiraba un poco más, pero por las que liaban DX como tal. Que la verdad es que en aquella época de Latitude y todo aquello fue una de las mejores ideas que han podido tener. De todos modos, ¿ves? Yo sabía yo que si sacaba el wrestling te soltaba la lengua. Bueno, me voy a dejar alguno, va a ser imperdonable seguro, pero por terminar hay que resaltar dos que han sido muy trágicas, pero por la situación en la que se dieron. La muerte de Carrie Fisher, para siempre nuestra princesa Leia, y justo horas después la de su madre, Debbie Reynolds, aquella que nos deseaba buenos días en Cantando bajo la lluvia. Y como era el deseo de Carrie, voy a terminar este pequeño homenaje diciendo esto. Carrie Fisher murió ahogada en la luz de la luna, estrangulada por su propio sujetador. Ahora sabes lo que somos y también lo que tú eres. Nunca envejecerás, Michael, y tampoco morirás. Sin embargo, debes comer. Océanos de tiempo para encontrarte. Pues no hacía falta, te vas a lacasademihermano.wordpress.com y allí nos tienes. Está usted intentando seducirme. No, hombre, pero si quieres escribas al Twitter. Apunta, @casademibro. He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Joder, pues que no lo pierdan. Mándanos un correo escrito o un mensaje de voz a lacasademihermanopodcast@gmail.com y nos lo cuentas. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer, estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Si tanto te cuesta entenderlo, nos conformamos con un mensaje de voz. Chiza, ninja, wanki chubaka, sí, sí, claro que tenemos Facebook. Nos buscas en Facebook como La Casa de Mi Hermano Podcast y aparecemos fijo. Profesional. Muy profesional. Bueno, pues vamos con los comentarios de los oyentes, que tenemos aquí unos cuantos. Por ejemplo, os hemos preguntado qué ha sido lo peor para vosotros del 2016 y lo que nos habéis escrito parece que todos apuntáis hacia el cine y hacia DC Comics. Pues sí, esta mujer, @ esta mujer, cero. Sí, porque decir esta mujer así al azar, no. Esta mujer. Sí. Pues esta mujer dice que... Aida Nizar dice que... En plan muy español, muy castizo. Esta mujer dice... Pues dice... le llevo dando vueltas varios días y creo que ya me he decidido. Batman vs Superman, por el momento, Marta. Qué dolor, ya lo hemos dicho antes también en los premios. Mario Padilla, @RaudheadM. Ahora me ves dos y Escuadrón Suicida. Y Miquel Leca, @Cirlan2017. Una lista bastante larga. Dioses de Egipto, Independence Day Contraataque, El Hogar de Miss Peregrine y cualquiera de Armando. ¿Vale? Estoy muy, todas. Estoy muy en contra de Independence Day Contraataque, que fue muy divertida. Los huevos, ¿no? Fue muy divertida Independence Day Contraataque. Para el vinagre. Yo me lo pasé vinagre. Muy bien. Fíjate, yo me lo pasé bien. Le voy a dar la razón con la de Almodóvar, porque sí, porque Almodóvar es lo que es. Tenemos más cosas en Twitter sobre el programa anterior, el del Dune de Jodorowsky. Tenemos a Pedrote, Pedro García, dice: debe ser la falta de sueño, pero el final del Dune de Jodorowsky, contado por la casa de mi hermano, me parece genial, muy mal de lo mío. Y luego Esther Oliva dice: escuchando el último Casa de mi hermano, he recordado lo bien que lo pasamos y alucinamos viendo el Jodorowsky's Dune en el Festival de Sitges. Y luego está Lonegan, que nos manda una captura de un tuit del maestro Jodo, que dice así: si estás buscando al padre que te faltó cuando eras niña, vístete de Virgen María en cinta y simula parir un muñeco Cristo. Sepulta el muñeco. Es maravilloso. Maravilloso. Es que Jodo. Es consejos Jodorowsky. Sí. O sea, voy a buscar en su cuenta a ver si hay más consejos así. A ver si nos da para hacer sección. Bueno, yo os puedo contar uno muy creepy. No, tú ya contaste el del dedo en el culo. Hay otro bastante más creepy, Hoy no. No, hoy ya. Pues Borja Veraza, @Vivier en Twitter, nos dice: un buen compañero le dejaría la Xbox que tiene cogiendo polvo a @SuCharmita o a Punky77, aquí presentes, y menciona a Burá69. Que soy yo. Tú antes molabas, tío. En réplica, es verdad, yo antes molaba, ya no molo nada. Pensé que ibas a decir: sigo molando. No, ya no molo nada, tío. ¿Qué voy a decir? Cualquier cosa que diga, pero se utiliza en mi contra en un tribunal. En 2018 tal vez dures más meses en la luz. Lo estoy intentando. Bienvenido, Lord Vinagre. ¡No voy a caer! ¡No! Este ya me había apuntado de maneras. Tras mencionar a Darwin Agrius, también hay algún comentario sobre el trastero de los Oscars. Que os dicen: me gustan los musicales y estoy contento con mi sexualidad. Y mencionan a Gary Pellegrini y dicen: on fire, Michael, por alusiones. Por alusiones, o ya te llamo loquito directamente. Soy el loquito de Tropicana. Al loquito de Tropicana le gustan los musicales y está muy contento. Muy mal que no cantases aquel Les Cities of Stars. Perdona, cantamos un poquito al final. Muy un poquito, un trocito. Bueno. Cuando me cortaste, ¿no? Claro, porque vale, empezaste a cantar tú, que dijiste que no lo ibas a hacer. Tú ya querías otra vez protagonismo. Yo siempre, yo de aquí un protagonista. A ti, especial guest star. Que hablen de uno aunque sea mal. Correcto. Eso es lo tuyo, ese es tu rollo. Bueno, por cierto, Puri y Guaz, ahora que también estás aquí. ¿Qué liasteis con el community de Cruzcampo? Por favor, explicarlo. Eso, pues fue una relación de amistad, ¿verdad? Sí, la verdad que el chaval es muy majo. No basada en la cerveza. Era un punto adicionante de esa relación. Fue un punto adicional, ¿no? Entre nosotros y ese señor no hay nada relacionado con la cerveza. Porque su compresa lo hace, sorpresa, lo hace cerveza. Sí, hombre, sí, pues tú puedes venderlo y llamarlo cerveza, otra cosa que lo sea. Pero no, no está basado en la cerveza, pero sí en. Pues. En el buen rollo hubo buen rollo. En buen rollo, oye, sí. Con GIF de CP Punk que mandaba él. Decía como que nos iba a escuchar, si nos escuchas, pues que comente. Que diga algo, como Cruzcampo para ellos. Nada, bueno, le ponemos una mención luego sí, cuando. Claro, pues, pero vamos, está bien, está. Estos dos empezaron a trolear a Cruzcampo. A Cruzcampo y Cruzcampo entró en el juego. Tampoco fue un intento de troleo, la no, verdad. Realmente surgió porque queréis. A quien estáis troleando. Me queréis emborrachar, sí. Yo pasé del tema, pero el de Cruzcampo dijo: esta es la mía. Pero yo creo, además, creo sí. Que fue Puni que citó a Cruzcampo. Sí, porque le dijisteis que él. Contigo empezó todo. Dijisteis que. Sí. ¡Contigo empezó todo! Que lo tenía ahí, tenía que soltarlo. Que dijisteis que ya no merecía emborracharse con cerveza, que si acaso con Cruzcampo. Con que tú querías emborracharme con Voldan y dijisteis que de Voldan nada. Que y claro, como Puni mencionó a Cruzcampo, pues entró en el juego y le dijeron, si le vais a emborrachar con Cruzcampo, qué suerte tiene el jodido. Y a partir de ahí, el amor. Ahí empezó. Dos días de Twitch. No, pero estuvo, dos o tres. ¿No? Estuvo gracioso, ahora en serio. El trabajo de Community Manager no siempre es agradecido. Pero si el relevo, era siempre el mismo. Ni 10. Totalmente. Mujer, lo que sea. Bueno, pues. Quedado de la canción. Es verdad que antes no has presentado la canción. Que el grupo se llama Destroy On Sight y es una pareja de rap de aquí de Madrid. Sí. DOS. Y pues nada, que acaban de sacar videoclip, lo ponemos en los comentarios. Y claro, y porque es coleguita. Y porque es coleguita. Bueno, pues nada, un saludo a los Destroy On Sight y solo deciros una cosa: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacéis rap pudiendo hacer otro tipo de música? Hey, si el rap no tiene sentido. Un saludo a todos nuestros oyentes raperos. Os quiero. No habíamos eso. Era un colectivo al que no habíamos atizado claro, todavía. Ya, pero ¿por qué dices eso? Pues porque yo soy como Bruce Willis en el último Boy Scout cuando dice. Pues a mí lo que más parecido es tonto. Y Bruce Willis nunca me ha parecido tonto. Pues Bruce Willis dice. Cuando a Bruce Willis le dicen eso de. Por una vez me gustaría oírte gritar de dolor. Él le dice: pues ponme un rap. ¿Eh? ¿Qué pasa? Tu ídolo odia el rap. ¿Dónde está tu dios ahora? Es un personaje. Giro de los. Te falta decir, giro de los. Claro. Retratado. Bueno, pues que esto es todo por esta edición. Gracias a todos por estar ahí, incluso a los raperos, por descargar y escuchar el programa, por darle al me gusta en iVoox y por mandarnos mensajitos, que también sabéis que nos gusta mucho. Y en realidad por eso. Pues a lo mejor los raperos te mandan un montón. Sí, en realidad lo hago por esto, porque cuando. Tenemos Walter, claro. Tenemos 9 milímetros, claro, cuidado, Cuando escuchen el programa dirán, y este gilipollas se va a enterar, hombre, y van a trolearme, pero me van a trolear a mí, al resto no, porque yo asumo mi responsabilidad. Pero así le vamos haciendo vidilla, insisto. Claro. Al final, si yo sigo el mismo argumento que Víctor, que hablen de nosotros, aunque sea mal. Correcto. En este caso, es así. Y de Inda. Y de Inda también. Estamos ahí en ese círculo. Sí, Inda y nosotros somos lo mismo. Bueno, que lo he dicho, gracias a todos por estar ahí. Lo que has dicho. Que nos escuchamos en el siguiente programa. Decir adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós. Vosotros vais ahora a hacer algo, ¿no? Sí, mira, vamos a ir a un sitio, a una radio. Hay solo una cosa de Santa Carla que nunca he podido aguantar. A esos malditos vampiros. Strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. Padre, hágame el amor. Le dice la hija al padre. Comedy! Comedy is a big black dick.